Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Muy buenas, bienvenidos al Salón de la Justicia, un podcast de cómics en el que hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo. Algo extraño y diferente, qué lindo, quizás. Qué lindo eso de viaje en el tiempo. Hoy va a ser el primero de los programas en el que le damos esa nueva vuelta al tema central, ¿vale? Ahí va. En lugar de hablar de un personaje, de un artista, de un autor, de una... Habíamos hablado de una editorial una vez, incluso. También. Hoy vamos a tocar un tema... un tema genérico y veremos cómo el cómic vive por dónde ahí. El cómic anduvo ahí. Y yo digo veremos como si fuera en plural. En realidad lo vas a hacer tú todo, Gustavo. Bueno, nos presentamos, Gustavo, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo dicen que les va? ¿Qué tal? Doctor Caban. El doctor Caban, profesor. Ya estamos parados. Ya de profesor a doctor, le acabo de dar un doctorado. Sí, no importa. acá todos ascienden rápido. Ahí está. Y tenemos a Andrés, ¿qué tal? Buenas, a los mandos de la nave. Yo soy Coque. Porque de tanto, el otro día me di cuenta de que llevamos casi 3 temporadas, que está la tercera, y nos presentamos muy poco. Ajá. Decimos muy poco los nombres. La gente no tiene por qué saber cómo lo llaman. Sobre todo si se engancha en un programa que claro, de golpe un día apareces ella y cuatro colgados hablando y la sabes quién es. Habla muy bien de todos nosotros. Sí, porque tenemos muy poco ego. Muy poco ego. Hoy casi somos 5. Sí, sí. Nada, la próxima seremos 5. Ya veremos cómo lo haremos, porque 5 tenemos 4 micros. Bueno, yo traigo otro, tengo uno por casa. Pero de última hacemos. Sí, va por turnos. Edición, además, cuando seamos 5 es fantástico, porque entonces en la grabación se va yendo esto. Me toca. Hay uno que claro, se va cambiando el micro de lado. Va a ser la edición Clash of the Titans. Exacto. Bueno, hoy venimos a hablar de eso que decíamos, un nuevo tema que es... El tema central de hoy es los viajes en los el viajes tiempo. En el tiempo. Y el cómic, obviamente. El pero cómic. Creo que primero habría que hacer una especie de marco del contexto para decir qué son los viajes en el tiempo. Pero ahora lo arrancaremos. Después de eso, estamos en presentación. Sí, solo. Sí, sí. Después de eso hablaremos otra vez de audiovisual. En este exacto. caso tocaremos a... Vamos a entrar con los Titans. Ahí está. Que, como siempre... No lo he visto. Pero yo vengo aquí con todo mi orgullo, bien, a pararlas con el pecho. No lo he visto y a ver acá? Qué pasa. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, sí. Todo, acá, todo. Completa. Completa. Ayer soy minoría también. Voy a decir algo. Ayer vi de vuelta un capítulo que en su momento lo vi y me dejó un regusto que no estaba bueno. El 2. No, el capítulo 4, el de la Doom Patrol. Bueno, no nos adelantemos. Ya tocaremos. Ya tiró spoiler. Ya tiró así. Pero ¡pum! Pero después... Usted quería no saber de qué venía la serie, no escuche la primera parte. No, a ver, siempre ya la gente que nos oiga por primera vez, que sepa que aquí hay spoilers. Hay spoilers, así que... Pero no, en realidad no es que... la presentación hay spoilers. Sí, sí, que lo sepan, es lo que hay. Y después de eso, ¿qué viene? ¿Noticias? Hoy tenemos noticias, ¿no? ¿Todavía bien? No, no tenemos noticias. No tenemos noticias. Uy, Andrés. Recomendaciones. Y recomendaciones. Lo que pasa es que estamos en el marco de muchos estrenos y... Claro. Como que no. Es la edición verano. Hay que pasar edition. Un poquito el tiempo. Bueno, y después de eso, música y nos vamos, ¿no? Vale. Bueno, vamos a arrancar entonces con los viajes en el tiempo. Arrancamos con la primera sección. Bueno, como decíamos, vamos a hablar de viajes en el tiempo y cómo los cómics han tratado el viaje en el tiempo. Exacto. Porque es un recurso bastante usado. Vamos muy usado. A sacar el repartido. Sí, por cierto, sí, hay que decirlo. Luego lo publicaremos esto. Porque bueno. Es que Gustavo, como siempre, viene con los deberes hechos. Es el único que viene con los deberes hechos. Y nos ha traído, esta vez te has superado porque has traído 4 páginas. Perdón, de texto. Solo les voy a decir una cosa. Esto de 4 páginas es la primera parte porque va hasta la década del 80. Ah, vale, está bien saberlo. Vienen más. 4 más. Y después vuelve en el tiempo. Después vuelve en el tiempo. Arranca de vuelta la década del 30. Pasa a los 90. Vuelve a bajar adelante. Claro. Y no, son algo así. Si tú haces un artículo sobre viajes en el tiempo, está más que justificado que puedas hacer. Que no sea cronológico, ¿no? Que puedas ir haciendo saltos para arriba y para abajo. Totalmente mimetizado con las editoriales de los cómics. Claro. Yo lo fui haciendo más bien cronológico justamente para ver quiénes habían sido los primeros que habían hecho bien. X cosa en el tema de viajes en el tiempo. Después de los 90 se complica mucho. Sí. Se vuelve un tema central. Entonces dije, nada, voy a ir por esta parte que acá es como menos para ver, pero sí para entrar en cosas que de pronto son un poco desconocidas. Uh-huh. En cualquier caso, bromas aparte, es un trabajo espectacular que lo vamos a compartir con los oyentes. ¿Eh? Lo vamos a publicar en el blog para que la gente lo pueda leer. Se puede, la idea es compartirlo. Echa la broma, arranca, Gustavo. Bueno, acá hay un tema. ¿Cómo definimos los viajes en el tiempo? Porque se puede entrarle por el lado de la ciencia, se puede entrar por el lado de la narrativa. Y primero, viajar en el tiempo, estamos viajando constantemente. Constantemente. A un segundo por segundo. Para adelante en el tiempo. Exactamente. Siempre estamos viajando en el tiempo. Lo que pasa es que es unidireccional, es siempre hacia adelante. Y lento. Y lento. Es un viaje siempre lento. Siempre estamos mirando el pasado. Bueno. ¿Vos decís? ¿Sí? Mira, ¿ves? Ahora voy a tirar la primera. Hay un artículo muy interesante. El problema es que no recuerdo quién lo escribió ni dónde, pero lo leí hace poco. Es igual. La cuestión es que. No, porque da igual, no. Voy a decir porque hablaba sobre marketing y tal, o sea que son mis las cosas que me interesan a mí. Pero había un párrafo que me gustaba mucho que hablaba de. Le preguntaba al tipo a mucha gente cuándo fue o así o será su mejor momento en la vida. ¿Vale? Y todo el mundo le hablaba de o el pasado o el futuro. No, porque ahora me voy a doctorar y ya verás, voy a estar... O no, cuando nacieron mis hijos, el día que me casé. Y el tipo dice, nadie nunca me ha dicho ahora. Ahora. Y es una lástima. Dice, porque coño, miráronlo bien. Ahora puede ser tu mejor momento. Y nadie lo considera. Siempre hay que viajar en el tiempo para estar en el mejor momento. Es que lo ves en retrospectiva o lo proyectas hacia adelante. Claro. Nunca es cuando estás pasándolo. Vamos a hacer una taza con esa frase. me gustó. Motivacional. Ahora, tazas motivacionales. Hoy puede ser un buen día. Hoy puede ser un buen día de Sarrat. Sí. Ya lo dijo Bender, es ahora es cuando. Ahora es cuando. Qué grande. Qué grande. Viva Bender. Bueno, vamos a ver que el tema del tiempo es algo que ha obsesionado al hombre desde sus orígenes, desde su más temprana historia, ¿no? Claro. Y se podría decir que si buscamos los primeros desarrollos literarios o narrativos del tema, nos podemos ir bastante lejos en el tiempo. Claro. 1733, por ejemplo, es un año en el que aparece un texto que se llama Memorias del siglo XX, escrito por un tal Samuel Madden, y que habla de un ángel que viene del año 1997... que viaja 250 años atrás para entregarle al embajador británico unos documentos que describen el mundo del futuro. Claro, para él tenía que ser un ángel, porque la tecnología como tal en el 1700... Ahí está. Ese es el tema. Existen, literariamente hablando o narrativamente hablando, dos formas de viajes en el tiempo. Una es sin ninguna explicación. Magia. ¡Puf! ¿Apareces? Claro. Y la segunda es cuando existe un objeto o un hecho científico que permite que eso suceda. Claro. ¿No? Esas son las dos variantes. Dentro de esas dos variantes hay dos variantes más. En cada una de las dos puede pasar que, por más que hagas el viaje de cualquier manera, no puedas cambiar los hechos. Claro. Por lo cual, simplemente serías un espectador de los hechos. Uh-huh. Y la otra es que tu presencia en ese lugar puede llegar a generar un cambio de hechos con todo lo que pueda cargar después. Que ¿no? Es la opción que más se maneja hoy en día en todo lo que... Da más juego, la que da más juego. La más jugosa, es la que rinde más. El famoso efecto mariposa en el pasado y el futuro. Bueno, todos hemos visto Regreso al Futuro. Entonces, ¿qué pasa? Hay literariamente dos libros que presentan esas dos formas y son de tiempos muy similares o muy cercanos. Ajá. Uno de ellos es Un yankee en la corte del rey Arturo. Oh, qué bueno. ¿No? Que es de 1889, que es de Mark Twain. Es de 1889, pensaba que era moderna. Sí. Y ahí tenés un caso de un tipo que recibe un palazo en la cabeza y despierta en la corte del rey Arturo, ¿no? Sí. Que decís, bueno, acá. Más, creo que era un científico, además, él. ¿Puede ser? No, era el dueño de unas minas. Algo así. Era él el que manejaba unas minas. La leí de niño y la recuerdo muy por encima, pero sí, algo así. Me decís 1889 y me hablas de un yankee en la corte del rey Arturo. Me hace acordar a Evil Dead 2. Peliculón y no, te voy a corregir. Es Evil Dead 3 versus Evil Dead 3. Army of Darkness. Ahí está. ¿Tiene que ver? Esa no la vi. Fuera. Cortamos acá. Bueno, Gustavo, fuera, Gustavo. No, no lo eches, que es el único que se ha preparado algo. No, déjalo. Me voy. Perdónasela. Me voy. Viaja al pasado, concretamente a la Edad Media. Ah. Con su auto, su escopeta recortada y su motosierra. En la mano. A su muñón. Si entráramos en el tema del cine y los viajes en el tiempo, sería no paramos nunca. No, lo comento porque dijiste 1889 y no sé si esta película no anda por esas épocas, ¿no? Sí, llega una suerte de Camelot. Sí. Digo, o sea, visualmente es un Camelot. Ojo, espérate un momento. 1889, siglo XIX. Ah, 1889. Perdón. Escucha, escucha. Mark Twain es del 1889, pero eso es el siglo XIX. ¿Vale? Camelot, estamos hablando del siglo XII o para atrás, o menos. Menos. Y seguramente el siglo VI o VII, de cuando se fueron los romanos de Inglaterra. O sea, imagínate. Así que hace un tiempito. Sí. Y después, la otra forma que es. La del el aparato es La máquina del tiempo de H.G. Wells de 1895. Cuya primera película fue espectacular, la segunda no está. La de 1960, sí. La de George Pal con Rod Taylor. Muy gran divertida. Gran película. La segunda, inmirable. Debo decir que solo vi la inmirable. Sí, la nueva, ¿viste? Es nefasta. El mejor uso de esa máquina del tiempo se lo dan los muchachos de Big Bang Theory. Sí, pero usan la original. Usan la de la película original. De 60. La que sale en la Big Bang Theory es la máquina de la primera película. Que aparte es eso, compran esa. El loco se fascina por comprar esa y termina siendo del tamaño de la habitación de ellos. Sí. Es buenísima. Esa es buenísima. Bueno, hay como que tenés esas dos formas narrativas. De esas dos como base, que es la que no existe un hecho, porque a veces es a través de un sueño... a través de un desmayo, yo qué sé, de cualquier manera que no tiene una explicación, los personajes hacen viaje en el tiempo. Claro. Y la otra es a través de un artilugio, de un objeto o de un aparato que te lleva a viajar en el tiempo. ¿No? Uh-huh. Entonces, ahí tenés como que las dos formas narrativas que van a llevar adelante el tema. Obviamente, la del aparato tecnológico, en la medida que la ciencia se va desarrollando en el siglo XX, claro, se vuelve un recurso mucho más utilizado que la otra, que se vuelve inviable. Pero eso básicamente porque en la ficción narrativa, la ciencia se convierte en la nueva magia. Claro. Hay un momento en el que la ciencia hace cosas que... brutales y el Tolkien de turno ya no tiene que inventarse a Gandalf, sino que se inventa a un científico que tiene una máquina, claro, X, que no tiene por qué explicar. El científico tiene una máquina, listo, ya está explicado. Iba a preguntar eso. ¿La predicción tendría lugar en este tema? La predicción. ¿Cómo? Predecir el futuro. Claro. Y predecir el futuro puede ser una forma de viaje, podríamos, pero... En realidad hay como muchas maneras distintas. Después, por ejemplo, cuando se inventan a nivel cómic, ¿no? Los Elseworlds, que te llevan como los universos paralelos también podrían considerarse un tipo de viaje en el tiempo. Sí. Solo que es a un tiempo supuestamente paralelo. Porque ya es una ciencia más relativista, en el que tiempo y espacio están relacionados. Exacto. Y eso lo vamos a ver en los cómics recién en los años 60. Uh-huh. Ya van a ver en cuál. Pero... en los años 60, porque en los años 40 fue cuando Einstein lo escribió y hasta 20 años después nadie se entendió lo que estaba diciendo. ¿Qué señor? Exactamente. Entonces, les cuento un pequeño detalle. Sí. En 1898, acá en Uruguay, Francisco Piria publica un libro que se llama El socialismo triunfante. Opa. Lo que será mi país en 200 años. Ese es el título y el subtítulo del libro. ¿Verdad? Es un viaje en el tiempo, claro. Claro. En ese libro, el autor hace un viaje a la India, conoce a un fakir que le inicia en un arte que le permite entrar en una especie de estado de animación suspendida. ¿Verdad? Por lo cual despierta, 200 años después, en el relato, y como él era un socialista utópico a nivel de ideología, ajá, te muestra un país todo perfecto, una utopía. Te muestra un país que a través del socialismo se llega a una utopía. Sí. Que su misión era como de transmitir su pensamiento a través de ese libro. Usa el recurso literario de la ciencia ficción, de la narrativa de ciencia ficción o del viaje en el tiempo para eso. O sea, 3 años después que Wells hace La máquina del tiempo, él ya hace un libro similar. Fíjate. Después nos quedamos acá en Uruguay, no hubo mucha narrativa de ciencia ficción, pero... tuvimos a un pionero en su momento con ese tema. ¿Y este libro tuvo repercusión fuera de Uruguay o no? No estoy muy seguro. No, creo mucho. Que no, porque fue un libro que incluso acá ha sido bastante escondido. Hace poco. Desapareció durante muchos años. Hace poco una edición nueva, pero digo... Claro, es como anecdótico. De la que va al estante y si alguien conoce que está, la pide, pero... Yo conozco un par de familiares míos que, bueno, a través de mi mujer, que son unos fanáticos de Piria, leen todo lo que se escribe de Piria, no sé, y seguramente... Es escrito por Piria. Por eso te digo que seguramente se lo deben tener. Si no lo tienen... Que se acerquen a eso. Entonces, esa forma que está aplicada en ese relato es la misma que se va a utilizar en lo que es considerado por muchos el primer cómic que usa el viaje en el tiempo como recurso. Ajá. ¿Ah? Ese cómic está basado también en una novela anterior. ¿Ah? La obra en cuestión es Buck Rogers en el año 2431 después de Cristo. Casi nada. ¿Ah? Que fue publicado por primera vez en 1929 como tira diaria. O sea, salía en los periódicos, ¿no? Como una tira. Es una obra de Philip Nolan, él es como escritor, y dibujaba por Dick Calkins, con un estilo muy particular, un art deco muy especial para las naves, para todo este. Hoy uno lo mira y creo que se ve como con mucho cariño el dibujo, pero es insostenible, claro, todo lo que ahí presentan. Pero está muy bueno, como es una aventura, ¿no? Es fantástico ver los futuros, como se dibujaban futuros hace tiempo. Exacto. Y pensar, pa, este futuro no podrá ser, pero qué bonito sería. Qué lindo que sería. El otro día me pasó con Time Cop, de Jean-Claude Van Damme. Y el mundo del 97. Jean-Claude Van Damme, ¿y cómo es el malo, el rubio este gigante? ¿No es el...? Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, ¿no es? No, no, no, eso es Soldado Universal. Eso es Soldado Universal, de verdad, lo estoy confundiendo. No, Time Cop es un policía. Sí, sí, sí, sí. Y sí, la acción futurista es el 1997. Los autos automáticos parecen hechos de Lego. Envejeció muy mal. Es probable que hayan sido hechos de Lego también. Bueno, vayamos a la gran película de Harrison Ford, que se hizo ahora el Blade Runner. Me dormí Runner 2040 y algo. Me dormí. ¿Cómo? No jodas. Afuera. La primera afuera también. Yo la segunda no la he visto. Justamente hablando de la primera, donde la primera hacen un viaje en el tiempo, claro. O sea, explican un futuro. Lo que pasa es que hay una cosa que en la ciencia ficción siempre pasa. Cuando se dibuja el futuro, normalmente se dibujan dos tipos de futuros, que aquí ya es dibuja uno, ¿no? Como el que dice Piria, una utopía perfecta, véase Demolition Man, o una distopía. O, por ejemplo, mejor dicho, véase Star Trek. Star Trek para mí es una utopía perfecta, en el que los problemas en el mundo han acabado y entonces la humanidad ha decidido ir a buscar problemas fuera, ¿no? Porque como aquí ya no hay, pues vamos por ahí. Entonces, y todo es perfecto, todo el mundo se lleva bien, la paz universal. El ejército se dedica a buscar la paz por los sitios, una cosa un poco rara. O la otra opción es la distopía brutal, véase Mad Max. Se ha ido todo a la mierda y el que no corre se muere, sí, ¿no? Sí, o sea, pero fíjate que es muy difícil encontrar un punto medio entre los dos en la ciencia ficción. Hay ejemplos, ¿eh? Pero la mayoría son o todo es de puta madre o se ha ido todo a cagar. Entonces, supongo que en el cómic pasa un poco lo mismo, ¿no? Y sí, pasa bastante en varios aspectos. Porque, bueno, de pronto no siempre en el cómic de superhéroe, que tiene como unos canales que hace que siempre haya un status quo que sea similar al presente. Pero en otros cómics sí se usa el recurso de mostrarte unos mundos totalmente devastados o unas utopías que en realidad no son tales. Normalmente esas utopías no son tales porque siempre hay algo que está mal y que... Exactamente. Es una utopía que luego, como en Demolition Man, como decíamos en Demolition Man, que por arriba todo es fantástico, pero debajo de tierra están... Está sustentado por algo muy complejo. Ahí está. Entonces les decía, esta tira, que es de 1929, tiene una historia similar. Muchos, en mi caso, yo conocí a Buck Rogers por la serie de televisión, que era un tipo que está viviendo en una nave espacial y queda congelado y lo encuentran 500 años después. Me encantaba el robotito que llevaba la decía biribiribi. Me encantaba. Era genial. Bueno, en este caso es diferente, porque la historieta original, en esa misma, que él, Buck Rogers, queda atrapado en un desprendimiento en una mina y un misterioso gas somnífero lo mantiene vivo hasta que despierta 500 años después. Bueno, ese es el primer cómic que es una adaptación de una novela. Uh-huh. La novela se llamaba Armagedón 2419 AD, que fue después llevada o adaptada, como es una novela de folletín, ¿no? Sí. Una novela pulp de ciencia ficción, llevada después a historieta por el mismo autor, con un dibujante, y que aparece en principio como una tira cómica. Como una tira periódica, mejor dicho, no cómica, sino como una tira periódica. Más adelante, el siguiente personaje que se puede encontrar en la historia del cómic, que está vinculado a los viajes en el tiempo, arranca en 1932, o sea, unos añitos después. El autor se llama B.T. Humblin, y empieza con una tira también que es humorística, que se llama Alley Hope, que es un cavernícola. Vive en una tierra prehistórica llamada Mu, donde este cavernícola, que es un tipo bastante irascible, bullicioso, así como... ¿no? Y se vive metiéndose en líos. Bardero. Es un bardero, ahí va. Tiene una novia llamada Ula, con doble O, igual que el apellido de él. Y vivían aventuras con un dinosaurio que se llamaba Dini. No se molestaron mucho en el tema del nombre. Dini del dinosaurio. Aparte, en esta tierra de mulos, dinosaurios y los cavernícolas coexisten, ¿no? Bueno, sí, como los Flintstones, ¿no? Exacto, como la mayoría de las películas y demás. Y un amigo llamado Fuzzy que hablaba en verso. Ah, mira, qué bonito. Esos eran los cuatro personajes que sostenían las historias. ¿Qué pasa? El personaje tuvo un éxito sostenido durante muchos años en esa tierra prehistórica y demás, Hasta que los guiones como que empezaron a volverse reiterativos. O sea, que ya no sabían qué hacerle hacer. No sabían qué hacer con el personaje, claro. Entonces, en 1939 aparece una máquina del tiempo. Opa. Que venía del siglo XX, o que iba del siglo XX, y se lo lleva a los cuatro personajes a viajar en el tiempo. Anda. Entonces, a partir de ahí, empiezan a haber una tanda de aventuras casi que surrealistas, porque les pasa de claro. todo y viven en 2 millones de tiempos distintos. Y el personaje se convierte en un clásico que dura hasta los años 70. Mira. Ah, que, o sea, tuvo un buen tiempo. Incluso después, más adelante, llegó a tener un dibujo animado. Y algo anecdótico que no es menor. Hace poco, mi señora en una feria compró un mate, ¿no? Un mate. Y el mate tenía como diseño una historieta que era de Harley Hoop. Se ve que nadie, o sea, obviamente el tipo no sabía lo que puso ahí, pero tenemos un mate de Harley Hoop en casa, lo cual que me resulta sumamente extraño, ¿no? Porque no es muy común, no es que, ah, me voy a comprar un mate de Harley. Claro, sí, no es muy conocido. Se ve que alguien agarró el diseño porque vi una historieta, una página. Esta misma, que, tira. Esta misma, y lo pintaron con eso, lo pegaron con eso, y yo me quedé súper extrañado, veo, bueno, está. No está mal. ¿Ves? Eso demuestra que todo se despacha. Cualquier producto tiene alguien que diga, ¡otra! Esto me interesa. Porque, claro, pero tú, ¿quién va a pensar? ¿Quién es el único que podría haber comprado ese mate? Tú. Pero no, ni siquiera lo compré yo. Lo compró mi señora cuando llegó y me dice, ¿y esto? Digo, ¿qué es un mate? Si lo compraba él, iba a salir 3 veces más porque ya me imagino la cara. Claro, yo tipo, agarrándolo como el cáliz. ¿Cuánto vale esto? 6.000 pesos. Por ser compro, tú, 6.000. Compro. Qué feo, che, qué feo lo que están diciendo. Bueno, les cuento que en esa época también, en 1933, un poquito antes, uh-huh. a Harley Hoop, se crea un periodista que se llama William Reed, que se junta con un dibujante que se llama Clarence Gray, y sí. presentan a Brick Bradford, upa. Que es un aventurero también del espacio y del futuro. En la misma onda de lo que es un Flash Gordon, un Buck Rogers, o sea, un aventurero espacial, que obviamente en un contexto de ciencia ficción y demás, va desarrollando un montón de aventuras y también dura añares el personaje. Luego el gente se pregunta, ¿por qué George... Orwell. No, Lucas. Carajo. George Lucas escribe escribe La Guerra de las Galaxias y todo eso. Se ha criado con estas cosas. Se crió con esto, obviamente. Claro. Se crió con esas aventuras que fueron claro. marcaron una época y a más de una generación. Bueno, este personaje inventa un artilugio que se llamaba Time Top, ¿no? que es como un dispositivo en forma de trompo. Sí. ¿No? Que permitía a los ocupantes que iban en ese trompo gigante viajar en el tiempo. Anda. Sí, ese era el objeto con el que viajaban. Era una máquina que dentro de la nave espacial en la que ellos andaban, tenía una especie de trompo donde se metían adentro y giraba eso y lo llevaba por diferentes Mira. Partes. Es la primera máquina del tiempo que aparece regularmente en una historieta y se anticipa un poquito a la de Harley Hoop. Ajá. Pero también está en la misma época o están vinculadas unas... en el momento histórico en que pasan estas historietas, que es en la década del 30, ¿no? 32, 33, por ahí. Lo bueno es que todas esas máquinas del tiempo se basan, el mismo Einstein lo dijo, creo que fue, que se basan en una idea errónea, que es, el mismo Einstein dijo que si se podían hacer, Hopkins. Mm. Dijo que si se pudiera viajar en el tiempo, se podría viajar solo hacia el futuro, nunca hacia el pasado, o el máximo hacia atrás que podrías ir es al día en el que se inventó la máquina del tiempo. Claro. Más atrás sería imposible porque la tecnología no existiría como tal y por tanto no se podría ir para atrás. Pero bueno, está. Lo digo porque... Teorías sí, científicas. Sí. Por eso te digo, hay un límite entre lo que es teoría científica y los recursos narrativos. Claro. Que te permiten, obviamente, llegar mucho más lejos. Que la ciencia no te estropee una buena historia. Claro, escúchame. Fuera de aquí, científico. Bueno, en 1943 cruzamos década y seguimos. Aparece en las páginas de Linterna Verde, el primero, el conocido como Alan Scott. Uh-huh. Aparece un personaje que acá es un poco particular el tema. Es Vandal Savage. Un villano uh-huh. bastante reconocido en la historia. Con la traducción de Vándalo Salvaje. Exacto. Que es jefe de una tribu de cromañones. Cromañones, nada menos. Nada menos. Hostia. En lo que hoy se podría considerar Europa, ¿no? Están por ahí en esa zona. Este villano quedó expuesto a la radiación de un meteorito que evolucionó su intelecto y le dio inmortalidad. Pero ya dan por supuesto que los cromañones eran idiotas. Tampoco. En fin. Fíjate que este es el listo. Bueno, habría de todo, digo yo. Habría de todo, pero este es el más listo. Está bien. Entonces se convierte. Y además inmortal. Inmortal, por eso se convierte en una especie de viajero del tiempo a velocidad convencional. Claro, o sea, él va para adelante y ya llegaré. Claro. Porque... bueno, es un Exacto. poco. Claro, pero fíjate que los vampiros vienen a ser lo mismo. Son viajeros en el tiempo. Porque ellos vienen desde la época medieval y hasta hoy. Claro. Y siguen, exactamente. Bueno, aparte de inmortalidad. Diferente. Claro, eso es otra cosa. Quiero ser inmortal. No. es una mala elección cuando te den un deseo. Te concede un deseo. Quiero ser inmortal. No, quieres ser eternamente joven. No me te jodas. Porque inmortal significa que envejeces siempre. Que imagínate una persona como una pasa allí al 300 años. No, hay que ser eternamente joven. Esa es la idea. Perfecto. No envejecer. Anotado. Claro. Se anota, están todos pronto. Bien. En la década del 50, ¿sí? En 1953, Emilio Cortinas, opa, uno de los grandes, grandes creadores de historietas de nuestro país, publica en el diario El País de Montevideo las aventuras de Homero, el muchacho viajero. Opa. ¿Tá? Las historias de un joven de pueblo que en una tarde de siesta, leyendo un libro con aventuras del pasado, dice: ah, soñar y vivir años A. Frase que resulta ser mágica, además de un palíndromo. Hostia, ¿tá? Es verdad. O sea, el tipo con esa frase elige a qué momento del tiempo quiere viajar y hace el viaje en el tiempo. Hostia, es verdad que es un palíndromo, me acabo de dar cuenta. ¿Viste? Qué bueno. Entonces se traslada a cualquier época histórica, pasa montones de aventuras, pero claro, pensar en local, una historieta infantil, claro, hecha para chicos, para un periódico y para un diario que apuntaba en ese espacio unas páginas para gurises y obviamente un chiquilín como personaje central de las aventuras. Qué bueno. Funcionó muy bien durante mucho tiempo. El tema fue que Emilio Cortinas Pobre murió muy joven. En pleno auge de todo lo que estaba haciendo. Y bueno, quedó trunco todo lo que él, claro, lo que él arrancó, lo que él empezó a hacer, ¿no? En 1957, seguimos en la misma década, en Buenos Aires, va a tener lugar la aparición de un cómic que va a cambiar la historia en ambos márgenes del Plata. Uh-huh. Y que está muy... No es exactamente un viaje en el tiempo, pero está muy vinculado a los viajes en el tiempo. Sí. El título lo dice. El título del cómic es Una cita con el futuro. Ahí está. El Eternauta, Memorias de un navegante del porvenir. Todo eso está en el título del cómic. Cualquiera que se acerque a la tira, a la página, va a leer eso en el título. O sea que el personaje es un viajero. El personaje que genera el arranque de la historia es un viajero del tiempo. Que viene a avisar desde el futuro algo que pasó. Claro. ¿Ah? O sea... Hemos hablado ya de Héctor Germano Estergel y de Francisco Sonel López y del Eternauta puntualmente. Ahí está. Uh-huh. Que es una historia que arranca con la aparición de un hombre que dice venir del futuro, el dichoso Eternauta, que es Juan Salvo, nada más y nada menos, y le cuenta a otro una invasión alienígena a Buenos Aires. Ese cómic fue muy rompedor en montones de aspectos, ya lo hemos hablado en especial del personaje, así que remitimos a que la gente busque ahí, que está bueno. Si no recuerdo cuál era el episodio, pero busquen lo que está por ahí. Busquen lo que está en la vuelta. La segunda temporada, seguro. Sí, en la segunda, seguro. Bueno, en 1958... Y acá, bueno, tengo al profesor Caban, que seguramente algún dato tendrá al respecto. En la revista Adventure Comics, de abril de ese año, ¿ah?, aparece por primera vez la Legión de Superhéroes. ¿Mm? ¿No? Es un grupo concebido por el guionista Otto Binder y el dibujante Al Plastino. Al Plastino, qué nombre más fantástico. ¿Viste, no? Al Plastino. Que están asociados a las aventuras de Superboy, porque aparecen dentro de la revista de Superboy, que es, ¿ah?, la versión juvenil de Superman que se publicaba en aquellos años. Y estos superhéroes, también adolescentes, ¿sí?, en un principio, bueno, en aquellas épocas, son venidos del siglo 30 y son viajeros del tiempo. Ah, mira, como Futurama, ¿no? Que tienen, sí, del siglo 30, ahí va. Que cada tanto recorren diferentes épocas teniendo diferentes aventuras. Hasta que después, bueno, se van como despegando los personajes, se van haciendo famosos, la historieta pasa a ser como muy leída. Gracias a Superboy, que es el que les da la puerta de entrada. Claro, la puerta de entrada es que ellos son personajes invitados de una historieta y en 1973, unos cuantos años después, pasan a tener revista propia y vida propia como grupo de superhéroes de X tiempo, ¿no? 1959, en la revista Showcase, ¿sí?, con guión de Jack Miller y dibujo de Rubén Moreira, aparece Rip Hunter, que es el alias de un personaje misterioso del que no se sabe ni su nombre real ni su fecha de nacimiento. Secreto que tiene particular cuidado en guardar para no ser descubierto por sus enemigos. Uh-huh. Que es parte del juego de lo que hace. Rick posee una esfera que le permite viajar a través del tiempo y utiliza para impedir hechos que no deberían ocurrir. ¡Opa! Y mantener de esta forma la continuidad de la historia. Eso me suena, ¿sabes? Sí, ¿no? ¿No es una serie española últimamente? Sí. Sí, bueno. ¿Eh? Pero todo eso viene de antes todavía, porque había unos libros de Paul Anderson que se llama La Patrulla del Tiempo, ajá, que hace eso. O sea, es un invento de Paul Anderson como novela de ciencia ficción. Correcto. Como relato de ciencia ficción de revista Pulp, que después se convierten en volúmenes o novelas. Hay una edición de bolsillo de un librito que se llama La Patrulla del Tiempo, que tiene toda una seguidilla de relatos de esa historia. Y que la idea es esa, los personajes... Es como una policía temporal que está siempre atenta a lo que sucede y que, uh-huh, recibe o entiende cosas que pasan, que hay que ir y arreglar eso para que no cambie el discurrir de la historia o del, uh-huh, tiempo, ¿no? Esa es un poco la vuelta. Y hoy hablábamos recién de los mundos alternativos y de Einstein y de cuándo aparece eso. Bueno, 1961, ¿sí?, con guión de Gardner Fox y los dibujos de Carmine Infantino, de quien ya hemos hablado alguna vez acá, sí, también, correcto, surge en la revista de Flash un número histórico conocido como el Flash de los dos mundos. Opa. ¿Ya? La historia se basa en una de las habilidades de este velocista y dice que es su capacidad de hacer vibrar las moléculas de su cuerpo que le permiten atravesar paredes. Es una habilidad que tiene el héroe, entrar en fase, ese tipo de cosas. Ahí va, ¿no? La gente de golpe empezó a descubrir la física cuántica y claro, porque hay un tema en lo que se llama la era de plata, ¿sí?, del cómic. El enfoque de los superhéroes, los que hacen volver a los superhéroes por su cauce a ser más creíbles o aceptables, uh-huh, o disfrutables las historias, que no sean tan bizarras como pasaron en la década de 50, que no sabían para dónde ir, es que Julius Schwartz, que agarra la dirección de DC, entiende, en plena época del auge atómico, que hay que ir por el lado de la ciencia. Claro, hay que dar una explicación. Claro, entonces están los Flash y los momentos Flash, donde siempre hay como una aplicación científica de algo que explica, claro, el por qué tiene esa habilidad el superhéroe. A partir de ahí, se pone en... Creo que se empieza a desarrollar el tema de que el superhéroe, para poder aprovechar sus habilidades, tiene que entenderlas. Tiene que conocerlas, tiene que practicar y tiene que... Y ahí empiezan a aparecer eruditos también, claro, ¿no? Dentro de los superhéroes. Claro, tipos que tienen que reconocer sus habilidades y desarrollarlas, entrenar, mejorarlas, descubrir qué otras cosas se pueden hacer. Es un concepto que arranca en todo esto en la década del 60. Entonces, un día, este personaje usando ese poder aparece en un mundo similar al nuestro, uh-huh, donde se encuentra con el Flash de las historietas que él había leído y que lo habían inspirado, el Flash del casquito de Mercurio. Sí, Jay Garrick, exactamente. Entonces, a partir de ahí... empiezan a existir el concepto de Tierra 1, Tierra 2, los superhéroes de Tierra 1, de Tierra 2. Y ahí es donde se jode todo, ¿no? Ahí es donde empieza a ser complicadísimo seguir las historias. No, tenés que tener una agenda con números. Claro. Con muchos números. Entonces ahí descubren que existen universos paralelos que vibran a velocidades diferentes. Ah, mira tú. Ese es el concepto novedoso, ¿no? A partir de ahí... Sí, pero ojo, en los años 60 ese concepto es novedoso, pero la física durante un tiempo ha tenido una teoría parecida a eso. La teoría de cuerdas, que... quiere explicar el principio del universo porque hay una serie de cosas que el Big Bang no explican, y es una teoría, no está demostrada, hay algunos físicos que creen que sí, hay otros físicos que creen que no, pero la teoría de cuerdas se basa en la vibración, sobre todo, entre otras cosas, es muy complicado de explicar, pero uno de los conceptos es que la vibración de las moléculas subatómicas, o sea, de las moléculas cuánticas. Por eso te digo que tiene un fondo científico. Es que fue como la brújula de los cómics de esos años, claro, que era tomar conceptos científicos y desarrollarlos como historia. O sea, de alguna manera me da la impresión de que los guionistas de esa época empezaron a leer libros científicos. Claro, eran tipos aficionados, claro, a la ciencia. Y seguramente, evidentemente, es ciencia ficción. Y siempre, claro, hay un punto en el que dices, no, bueno, esto no es científico, ¿no? Y tal. Evidentemente. Pero le dan una base. Le dan una base que te lo hace más creíble. Exactamente. O más aceptable dentro de lo que es la narrativa. Uh-huh. En esos mismos años, o ese mismo año en diciembre, aparece un número de Flash. Flash es como el héroe básico, creo que el tema del tiempo es uno de los ejes, sí, más grandes, ¿no? Sí. Se llama Los Conquistadores del Tiempo, donde Flash inventa una caminadora que le permite viajar en el tiempo. Ah, amigo. Esa es buena. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy la usa y es uno de sus artilugios más importantes, ¿no? La caminadora. Claro, creo que el único que viaja en el tiempo aparte de Flash es Buster Gold, ¿no? Sí, es uno de los más principales. Pero tenés a... No, hay más. A Edward Thorne, el Flash Reverse. Con, claro, la caminadora del tiempo, uh-huh, en el futuro para volver hacia atrás. Y este Rip Hunter que yo mencioné es un personaje que después va a ser comprado por DC, porque es una editorial más chica, y se va a convertir en los 90 en una serie, uh-huh, que va a estar vinculada. Porque en la década de los 80, o mejor dicho, después del boom de Volver al Futuro y otros trabajos a nivel cómic que van a ocurrir, se va a encontrar una beta muy grande en el uso del recurso del viaje en el tiempo. Sí. Claro. Entonces ahí se va... El problema, supongo, que es no convertir el recurso del viaje en el tiempo en el tutía, ¿no? El tutía era aquello que usaban los griegos para curarlo todo. Tenían, sí, una mezcla, ah, de un polvo. Ah, se fue un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo. Tenemos un problema que hace, vuelves para atrás, lo arreglas. Claro, llega un momento que dices, bueno, claro, el viaje en el tiempo tiene que tener alguna consecuencia, porque si no, no tiene sentido. Voy a probar esto, no funciona, no pasa nada. Vuelvo para atrás y ya pruebo otra vez. Lo arreglo de nuevo. Claro, ¿entendés? Llega un momento que cansa. Pero ahí es cuando entran esas historias que es, por más que intente, siempre acaba de la misma manera. Y acabas hablando del destino y... Claro, o sea, las propias historias te van generando otros resultados. Y o peor, ¿no? Véase Flashpoint. Intentas arreglarlo y la acabas cagando más. Claro. Que puede ser también. Por eso digo, hay un montón de los 80 para arriba. Esto es como que la parte prehistórica del asunto y de los primeros que trabajan con esto. De nuevo, más adelante, el mismo Garner Fox, uh-huh. que era uno de los guionistas, creo que más importantes de la Silver Age, con dibujos de Jill Kane, nada más y nada menos, va a crear en 1962 a Cronos. Que ya se dedica a esto. Exacto. Un ladrón obsesionado con el tiempo que va a aparecer en la revista de Atom. En la revista, en el volumen número 3, creo que es la revista de Atom. Y también aparece en un capítulo imperdible de la Liga de la Justicia. No. Ay. De Batman de Adam West. ¿Cronos? Batman de Adam West. El mismo Cronos. Hay un Cronos. No, acá hay más de uno. Que roba una tienda de antigüedades. En la serie animada. Con un aparato, con un reloj. No, la animada no, la Adam West. No. La Adam West. Ya, pero en la serie animada, sí, además, hay un tipo que no sé si será el mismo. Ahora voy a meter la no, pata. Hay varios. Mirá que está el King Clock. King Clock. Ah, debe ser ese. Hay un tipo que lleva unas gafas con un reloj. Ese no es, ¿no? Ese es King Clock. Está, entonces lo he hecho. No, es. Claro, ese no viaja en el tiempo. Tiene artilugios. Tiene uno de los diálogos más brillantes sobre el trabajo detectivesco. Lo recomiendo. ese capítulo especialmente. Bueno, pásalo. Sí. A ver cuál es. Bueno, este señor va tiene como que inventa montones de aparatitos, ¿no? Lentes que evitan que la gente vea ciertos eventos. Hostia, qué bueno es eso. Por ejemplo, el vehículo de escape de él para que no lo descubran o otro objeto específico, algo que va a robar. Con estas lentes la gente no me puede ver haciendo pichí en la calle. Por ejemplo, en un momento, perdonen, por favor, ya, vas allí, listo. Después tiene circuitos integrados en el disfraz que le permiten controlar el flujo del tiempo local. Entonces, por ejemplo, congela una persona o altera la percepción del tiempo de una persona. Ah, amigo. ¿No? O sea, van surgiendo muchas cosas en base a eso que te decía, que toman la ciencia como base, esencialmente tipos como Garner Fox en los guiones. Y van apareciendo un montón de cosas más. En 1962 se inventa el Señor del Tiempo, el Lord of Time, que tiene un cronocubo y es un personaje que se convierte en villano de la Liga de la Justicia. Yo leí una novela de ciencia ficción que era el Señor del Tiempo. ¿Sí? Sí. ¿De quién no es? No tiene nada que ver, pero... ¿Pero esas? No me acuerdo. Son tres novelas chiquititas. Es Jordan, ¿no es? Me han matado. Pero son más de fantasía épica. Sí, fantasía épica. Sí, tipo que es una especie de diablo y demonio. Timon Mas. Esa es de Timon Mas. Buenísima. Sí, la conozco. Imposible de conseguir. Sí, ahora imposible. ¿No jodas? No. Pues yo la tenía. Me cago, la regalé. No. Tenía las trilogías. Sale, o sea, imposible acá, ¿no? Yo la regalé. Allí no, allí supongo en Barcelona era más fácil. Pero sí, era. Yo la leí de adolescente, me encantó. Fantástica. Sí. Jordan, creo que es el nombre del autor. Luego te lo busco. Bueno, te decía, es una época en la que nacen muchos villanos vinculados a temas que tienen que ver con el tiempo. El Time Commander, ajá, otro villano. Son villanos menores, no tienen una... No cualquiera duran diría mucho. Que con el poder de viajar en el tiempo tendrían y luego... Tendrían que ser importantes, pero solo algunos destacan de estos personajes. Mire, son que yo puedo viajar en el tiempo. ¡Cállate, coño! ¡Pum! ¡A dormir! Algo así. En 1965 surge este Time Commander, aparece en la revista Brave and the Bold, enfrentando a Batman y a Linterna Verde. Ajá. ¿No? Que Brave and the Bold es eso, la revista de Batman con otro personaje invitado. Sí. ¿Ah? Pero vámonos a la otra compañía, porque ya en la década del 60 ya apareció Marvel Comics. Bien. ¿Quién es el primer personaje que utiliza el recurso de la máquina del tiempo? 10 segundos a la audiencia. Tic-tac, ping. En 1962... se va a dar a conocer uno de los villanos más importantes de Marvel Comics en el número 5 de los Cuatro Fantásticos y es el señor Victor Von Doom. Hombre, al cual le dedicamos un programa entero. Le hemos dedicado un programa entero, exactamente. Y este señor lo que hace es secuestra a la chica invisible en ese capítulo para que los demás integrantes de los Cuatro Fantásticos trabajen para él en una máquina del tiempo que le dicen, ¿por qué no la usas vos? Dicen, no, los controles están acá y se maneja desde acá, entonces yo no puedo ir. Claro. Tiene que ir alguien. Vale, ir ustedes. Y esto, acá hay un juego muy interesante. Porque, ¿qué hace? Loco, los manda a buscar un cierto tesoro, un supuesto tesoro del pirata Barbanegra. Opa. ¿Ah? Bueno, el pirata Barbanegra está vinculado con la fuente de la Eterna Juventud también. Ah, ojo, cuidado. Tiene su que ver. El tema es que en la aventura que pasan estos señores personajes, Ben Grimm se termina convirtiendo en Barbanegra. ¡Oh, qué grande! Porque termina siendo él Barbanegra al final. ¿no? Claro. O sea, el viaje al pasado genera el mito de Barba Negra con sus aventuras en ese tiempo. Y se queda. Y viene al vuelve al presente. Claro, el mito quedó. Y claro, la historia que se cuenta es de él. O sea, ahí hay un juego muy interesante que, con el tema de del viaje en el tiempo y lo que se genera por eso. Otro de los grandes recursos usados en las historias del tiempo, sí, ¿no? Claro. Sí, sí. Hay un personaje que va al pasado y termina siendo la leyenda. Bueno, que después en perdón, el futuro. Perdón, Tim Powers, Las Puertas de Anubis. No, si no lo habéis leído, anoto. Tenéis que leer Tim Powers, Las Puertas de Anubis. Es la mejor novela de ciencia ficción histórica que os podáis tirar a la cara en los últimos 200 años. ¡Epa! Mira, así te lo digo. Así te lo digo. Este es un capítulo para sacar apuntes. Apunta. Gente, Tim apunte, Powers. ¿No? Apunte. En realidad Tim Powers todo lo que hace está bien, pero Las Puertas de Anubis es espectacular. Me gusta el nombre. Rodolfo te lo va me va a apoyar en esto, estoy seguro. Ah, bueno. Bueno, hoy faltó, hubiese sido importante que estuviera. Sí, Rodolfo, envíanos un mensajito o algo cuando escuches esto. Ya vamos a llamarlo a la casa. Sí. Ahora lo llamamos. En línea directa estamos con él en este momento. Bueno, por esos años también, en 1962, de este lado del mundo, uh-huh, Oestergel de vuelta, va a volver a utilizar los viajes en el tiempo como con una forma bastante novedosa, ¿no? Y con los lápices, por primera vez, juntos de Alberto Breccia, que es una dupla, para mí, de las más importantes, sí, en la historia del cómic, ¿no? Van a crear a Mort Cinder, que es muy similar a Vandal Savage en algún aspecto. Es un tipo que muere, pero vuelve a renacer. No es inmortal. Muere y vuelve a renacer, pero ha vivido desde el principio del tiempo. Y recuerda todo lo que... Exacto. ¿Tá? El personaje se vuelve legendario. Eso, lo de recordar lo que viviste en las vidas anteriores, para mí es un fallo de la idea budista de la reencarnación. Pues sí, sí, reencarnas, pero no te acuerdas de lo que hiciste. Entonces, claro, ¿para qué te sirve reencarnar? ¿No? Es como si no hubieses reencarnado. El personaje muere y renace eternamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ese modo, el personaje cuenta aventuras de él que vivió hace muchos años a un viejo anticuario, uh-huh, es Rapaun, que es el dibujo, no es nada menos que la cara de Alberto Breccia. Él mismo se dibuja, sí, como el viejo, pues le gustan esas cosas. Entonces, las aventuras van desde el antiguo Egipto hasta la Primera Guerra Mundial. Y una cosa que debemos destacar, un personaje muy leído por Frank Miller, esa historieta. Ah, amigo. Ya que, por ejemplo, se dice que una de las historias de Mort Cinder que transcurre en las Termópilas, sí, es parte de lo que genera la idea de Miller de hacer 300. 300, puede ser, puede ser. ¿Ah? O sea, es eso. Miller ya ha dicho alguna vez que le encanta el estilo de Breccia, sí, que ha leído cosas de que leyó Mort Cinder, que conoce el personaje. Y bueno, atando cabos, mucha gente ha dicho, eso se dice... off the record, que el tipo obviamente se basó en eso para contar esa historia, ¿no? O sea, conociendo la historia de Mort Cinder fue que decidió meterse en ese mundillo, ¿no? 1965, uh-huh, y acá volvemos a DC, nace otro personaje parecido a Mort Cinder o bastante vinculado a esta, uh-huh, onda, que se llama Immortal Man. Que también, misma idea, un hombre que sí, viaja, pero en el tiempo a base de no morir. Claro, está conectado con Vandal Savage, porque es como que... Él también fue expuesto en el mismo evento del meteoro que... Nos quedamos sin idea. Otro cromañón, pero otro de otro sitio que estaba por ahí. Un poquito menos inteligente. Pero este parece que se quedó con una joya de color rojo. Del mismo meteorito. Del meteorito. Fíjate que que le dio la capacidad de reencarnarse permanentemente. Ah, o sea, en lugar de bueno, está. Entonces está, hay como una cosa... Hay que ver cómo pasa la joya. Tira de la piola, ¿viste? Para generación. ¿Cómo se la pasa el otro? El testamento es darle esta joya a fulanito. ¿Y cómo encontrar a fulanito? Ah, habría que leer. No sé, pero es un personaje recurrente de los que tienen que ver con temas de viajes en el tiempo, ¿no? Y bueno, en esos años también uno de los villanos más importantes, que ya lo decía el profesor recién, es el Flash Reverso, sí, que nace en 1963. O sea, bastantes años después de que Flash empezara a viajar en el tiempo, hace el Flash Reverso. Exacto, sí, o sea, lo mezcla. Empieza el tema del recurso del viaje en el tiempo, se hace muy, muy habitual en la década del 60. Claro. Desde ese lugar, ¿no? Pero en 1964 tenemos en Francia, porque también pasa en otros lugares. Correcto. ¿Tá? Una obra que se llama Los Náufragos del Tiempo, de Jean-Claude Forest y Paul Guillon. Esta historia es más similar a Buck Rogers. Amigo, esto no me suena de nada, ¿eh? No, es una obra, creo que es como una novela gráfica, algo, o sea, lo que hoy consideraríamos una novela, sí, gráfica, una historia contada que después es un volumen solo, donde dice que el mundo sufre una plaga mortal y para preservar la especie se envía en una nave espacial a un hombre y una mujer, ambos en estado de hibernación. y son despertados 1000 años en el futuro. Sí. Y allí tienen que conocer, adaptarse a una civilización interestelar habitada por distintas Otro día de tenemos vida. Que hablar de temas así como hoy hemos hablado de, estamos hablando de viajes en el tiempo, vamos a hablar de viajes espaciales. Ah, no es mal. Porque este tema de el viaje espacial, como evidentemente las distancias son muy largas, los tiempos son muy largos, una opción es lo que le llaman la nave arca, ¿no? De poner allí una pareja y ala. Suerte en pila. A colonizar. Suerte en pila. Ahí va mi ADN. Búscalo. Búscalo por ahí. No es mala esa. Bueno, esta obra es un clásico del cómic francés. Es considerado un clásico histórico en la obra, en el cómic francés. Y es muy interesante. Los dibujos son una belleza. Los voy a buscarlo. Muy bien. Voy a buscarlo. Y creo que vale la pena rescatarlo y buscarlo. Sí, estoy muy interesado en la cultura francesa, no sé bien por qué. Pues tampoco es que Francia me haya hecho nada por mí, pero no sé por qué últimamente me interesa bastante. Bien, está bien. Ese mismo año, en el 64, va a aparecer uno de los villanos que se va a volver, creo que más recurrente e importante en el tema de lo que tiene que ver con viajes en el tiempo. Sí. Y es en la revista Avenger número 8. De nuevo de la mano de Lee Kirby. Y es Kang el Conquistador. Me encanta. Este lo he descubierto hace poco, ¿sabes? Este personaje, sí. En otra novela no tiene nada que ver. En una versión de Avengers Assemble del 90 y pico aparece Kang y toda una historia. Como que los... No, Assemble no era. Era siempre Avengers o algo así. No me acuerdo cómo se llama. En lo que viene después del Heroes Reborn, creo. Exactamente. Y hay un momento que... terceros o cuarto arco argumental. Como que Kang agarra a 5 o 6 personajes que todos han sido Avengers, pero cada uno de diferentes... tiempos y diferentes épocas para luchar contra una historia y tal. Lo quería traer como recomendación algún día y ya lo traeré. Merece. Pero ahí es donde yo descubrí a Kang. Aparte es un personaje raro porque a través del tiempo ha pasado por diferentes nombres y personajes, ha sido varios personajes distintos, sí. Immortus, Iron Lang, ha tenido varias como reencarnaciones o cambios en base al tiempo en el que está, y ha sido villano y ha sido héroe también. O sea, un personaje bastante... Es extraño que no lo hayan sacado aún en la tele ni en el... No hay una versión joven de él en Young Avengers. Puede ser, es un Kang el Conquistador joven que viaja para ser héroe. Pues ese es Iron Lang, creo, ¿sabes? Puede ser. Después, todo en esa época, en los años 60 es como muy fuerte todo lo que va a pasar con esos personajes. En el 65, ¿sí? Creado por Sol Broom y Jill Kane de vuelta, aparecen las páginas de Linterna Verde, Krona. ¿Ah? Personaje que va a ser muy importante en la década de los 90 o que va a generar muchas historias a raíz de Krona, el que rompió todo. Claro, es un científico que es del planeta Ova, el planeta de los guardianes. Uno de los guardianes. Es uno de los guardianes, ahí va. Es uno de los guardianes. Que en su búsqueda por el origen del universo provoca un accidente que cambia la realidad para siempre. Opa. ¿Tá? Generando la existencia de un universo hecho de antimateria. Entonces ahí entra en el terreno de estos temas el antimateria. Los universos seguimos de materia. Seguimos leyendo física y de golpe... Claro, se aprovecha exactamente. Bueno, hay toda una historia, hay una novela gráfica escrita en los años 80, 90, no, en el 92 por ahí, que es escrita por Larry Niven, el escritor de ciencia ficción, ¿sí? Y dibujada por John Byrne, que tiene que ver con justamente... el Linterna Verde viajando en el tiempo para detener a Krona para evitar que suceda el nacimiento del universo antimateria. Ostras. Pero fíjate cómo yo, rompiendo la lanza a favor de los científicos, yo soy, digamos, no soy científico porque no me dedico a la ciencia, pero me gustaría. ¿Cómo siempre tenemos la culpa los científicos de todo? ¿De qué habla más? Un científico que se puso a jugar con esto y la cagó y la ha liado parda. El científico que no lo dejan ser. Claro, déjame macho, ser. Pero déjalo, claro. Pobrecico, no sé. No, es que ahora vamos a investigar a ver si juntando partes de cadáveres monta un señor y monta un monstruo. No me dejo, venga, alguna habrá acertará también. Alguna vez le saldrá bien al científico loco. Bueno, pero está. Bueno, eso es un estigma de carga porque la primer novela de género. Sí. Es Frankenstein. Ya vinimos mal de ahí. Es una novela gótica, tiene ciencia ficción, tiene terror. Sí. ¿Y el malo quién es? El monstruo, ¿no? El científico es el malo. El científico. El nacimiento de los géneros literarios que van a prevalecer en el siglo XX y se van a desarrollar en el siglo XX. Todos nacen en esa novela. Es como Marichel, el punto de partida de todo. Y lo hizo una mujer. Como y lo hizo que una ser. Mujer, exactamente. Al final. Bueno, 1971, de la mano de nuevo de Jack Kirby. ¿Cómo no? Qué raro. Pero esta vez en la etapa de él, ya en DC Comics. Recordamos que cada vez que decimos Jack Kirby, los oyentes tienen que tomarse un chupito de cualquier aguardiente que les interese. Sí, lo que tengan cerca. Lo que tengan. Acabar con un pedo. Borracho. Bueno, crea el cuarto mundo. Vamos a hacer un paréntesis. Sí. Profesor Caban, ¿usted como oyente ha tomado chupitos escuchando nuestro podcast? Estuve tentado. Sí, estuve tentado, pero vi que iba a desbarrancar mal. Sí. todo depende. No, no, no, ojo, y depende de cuándo estén escuchando esto. Si están sí. lo que sea, en el auto, manejando, no, no es una buena idea. No es recomendable. Trabajando no hagan esto tampoco. En sus autos. Claro. Ahí va, no hagan esto en sus autos. Exactamente. Un modo diferente de la frase. Bueno, ahí aparecen en el cuarto mundo los nuevos dioses. ¿Ah? Entre ellos está Metrón. Metrón. Metrón. Metrón suena a un dios subterráneo, ¿te aviso? Sí, ¿no? Es el dios del conocimiento. Mira. Que viaja en su silla Mobius. La cual le permite en forma instantánea estar en cualquier lugar y tiempo que desee. Hostia. Es un personaje muy interesante que no sabe si es bueno o si es malo. Él simplemente está en función de lo que él quiere hacer. Es neutro. A nivel del conocimiento. O sea, por un lado, de pronto puede trabajar a favor de Darkseid porque lo que quiere hacer Darkseid a él le sirve para algo. Y de pronto no, dice quiere detenerlo rotundamente porque sería el fin del tiempo o lo que fuere. O sea, es un personaje. Ahí ya Kirby conoció a Stephen Hawking y dijo: a que este lo convierto yo en un superhéroe, como sea. También en 1972, un poquito después, en Los Cuatro Fantásticos, pero es creada por Roy Thomas y Jerry Conway, ¿sí? va a aparecer Tundra. Una guerrera venida del siglo XXIII. XXIII, bueno. Esto le va a encantar a alguna gente, le va a encantar. De un futuro donde gobiernan las mujeres. Fantástico. ¿Tá? Y ella viene a enfrentarse a la cosa, al hombre de piedra, sí. considerado por la historia como el hombre más poderoso, para derrotarlo y demostrar su superioridad. Ah, muy bien. ¿Tá? Es villana por momentos, porque en un principio cuando recién aparece... Sí, claro, viene a hostiar. Viene a hostiar. Cuando alguien viene del futuro, por lo general, llega en malos términos. Sí, ya viene diciendo, ¡me voy a cagar! Sí, es un efecto secundario del viaje. El viaje del tiempo te pone de un mal humor. Pregúntale a Schwarzenegger. Claro. O sea, aparece... El Terminator 1, la dos, no puede ser. Bueno, bastante mal. Hombre, es que además, al Schwarzenegger encima lo envían desnudo. Imagínate. Todo mal. Bueno, y después pasa por antiheroína hasta ser heroína. E incluso, digo, se generan varias historias porque el personaje como que se enamora del hombre de piedra. Te iba a decir, no lo he leído, digo, acabará enamorado. Sí, hay una historia ahí. Está bien. Es muy fuerte. Pero es un personaje muy interesante, Tundra, que vale la pena. Viene de un... Da para muchas cosas porque era... Creo que en esos años era como el arranque o el auge del feminismo de esa época. Uh-huh. Que era diferente... Del feminismo anterior de los años 60. Claro, claro. Y del que va, o de las diferentes evoluciones que pueda tener el feminismo. Y carga con todo el peso de esa época, de claro. los años 70. O sea, claro. con toda la impronta y los conceptos de aquellos años. ¿Tá? En el 75, Kirby va a volver uh-huh. a Marvel Comics. ¿Tá? O sea, después de un periodo de 4 años, aproximadamente 4 o 5 años aproximadamente en DC, donde no funcionan bien en ventas algunas de sus obras, pero van a convertirse con el tiempo en clásicos y en referencia de todo lo que vino después, uh-huh. en un montón de aspectos. Él vuelve y, bueno, en el 76 toma el Capitán América y en la saga que se llama Las Batallas del Bicentenario, ¿sí? hay un personaje llamado Mr. Buda que lo hace viajar en el tiempo. Ahí no hay recursos, porque está buscando ver a Bucky de nuevo. Y termina participando en el nacimiento de Estados Unidos, o sea, en la revolución. Mira tú. Sí, trabajando con Franklin. El Capitán América no lo hemos dicho, pero el Capitán América de base es un viajero del tiempo. También, porque congelado. Es lo mismo que Buck Rogers. Igual. ¿No? O sea, lo mismo. Se congela y aparece muchos años después. Y es un poco el eje de lo de él, de sentirse fuera de del tiempo. Claro. Del tiempo. Es parte de. En enero del 77, uh-huh. Kirby también, y esto me lo enteré hace muy poco, la semana pasada, cuando este señor me entregó ese tomo bíblico de Pantera Negra que estoy leyendo, que es una demencia, ¿tá? Arranca una nueva etapa con Pantera Negra, ¿sí? que venía de estar desde el 73 en la revista Jungle Action, ¿no? Ese era el nombre de la revista donde salían las aventuras de él. Y hay el primer capítulo, nomás la primera saga de aventuras es impresionante, porque el rey de Wakanda, ¿sí? el señor que todos conocemos, se va a cruzar con una de las máquinas del tiempo creo que más estrafalarias que existen o que pueden haber existido en la historia. Y se embarca en una búsqueda con un amigo de él que tiene que ver con esa máquina, que son las ranas del tiempo. ¿Cómo? Ah, la rana. O sea, en realidad es la máquina del tiempo tiene forma de rana. Ah, pero no son los anfibios que tienen el poder de... Es una máquina que son dos en realidad que se tienen que juntar para que funcionen, porque en realidad una tira hacia adelante y la otra viene desde atrás. Entonces que las dos juntas generan la máquina del tiempo. Una tira y la otra empuja, ¿no? Una cosa así. Tienen un carterito. Es toda una aventura que lo llevan a buscar la tumba del rey Salomón, porque es donde están las partes de esa máquina. O mejor dicho, donde fueron robadas las dos partes y él tiene que volver a juntarlas. Sí. ¿Ah? Son unas ranas doradas. No, pero el tamaño, o sea, normal de una rana, ¿no? A mí me parece muy bien. Yo si fuera uno de estos científicos locos, voy a hacer una máquina del tiempo. Coño, hazla con estilo. Con forma de rana, con forma de tiranosaurio. Joder, algo que mole. Algo que valga la pena. Y bueno, se podría decir que hasta los fines de los 70, hay una manera de concebir y utilizar el recurso del viaje en el tiempo en narrativa de cómics. Sí. Que después cambia rotundamente. A partir de 1981, y acá nos vamos a detener porque el próximo especial que se haga del tema va a arrancar ahí. ¿Sí? Con un clásico absoluto de los X-Men que es Días del Futuro Pasado. Fantástica. Porque ahí empiezan a jugar un montón de temas de líneas temporales y demás. En el cómic hacen lo mismo que en la peli. Hacen viajar la conciencia a un... Exacto. La idea es buenísima. La idea es genial. La idea es fantástica. En lugar de viajar en el tiempo, hago que tu conciencia actual la envío a tu cuerpo anterior. Exacto. Y claro, buscan al tipo que más tiempo lleva allí y listo. No es con Wolverine igual. La historieta es distinta. Es Kitty Pryde la que viaja. Ah, amigo. Acá ella es la que genera el viaje en la película. Y en la historieta es ella la que viaja. Claro. Pasa que el actor molaba más. Claro. No, pero aparte está adaptado distinto. Porque no tenés estos mismos personajes que están en una historieta, no están en la película. Entonces claro. Y hay un montón de cambios. Hay una cantidad más grande de personajes, creo. Y luego, hay muchos más personajes. Y luego estaba Bishop también, ¿no? Viajando. Ahí aparecen Bishop, Cable. O sea, entras en un montón. Apocalipsis. Aparecen un montón de cosas. Por eso te digo que del 80 para arriba. Sí, deja de ser más un recurso de crear héroes o villanos. El viaje en el tiempo para convertirse en la historia. Exacto, en la historia, claro. En sí mismo. Uh-huh. Esto es de Chris Claremont y John Byrne. Una de las etapas más importantes, creo, que de los X-Men. Y bueno, de ahí en más, entraremos en un segundo especial sobre el tema de los viajes en el tiempo y los cómics. Bueno, hemos ganado, joder, hemos hecho como 40 años, ¿eh? No es menor. Hemos llenado un montón. Hicimos un repasito interesante y creo que con esto... La próxima vez haremos todos un... Abrimos unas puertas ahí. Lo cortaste en los principios de los 80 y yo justo quería preguntar algo. Dale, por favor. No, porque está lo del viaje al tiempo también dentro de lo onírico, ¿no? Sí. Bueno, ese es un elemento. Claro. En la misma categoría del golpe de palo en la cabeza. Claro. Porque se duerme y se despierta en el futuro o algo así. No, pero o al final se despierta y todo eso. Quería apuntar un poco más por el lado del hermano mayor de Morfeo, por ejemplo, Destino, de Sandman. Sí. Que él no controla el tiempo, pero sí puede saber qué es lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar a través de su libro, ¿no? Claro. Que pero Destino es en sí como si fuera el mismo, es el tiempo. Es el tiempo, claro. En sí. Claro. Pero y no después lo, pero pienso. No. No tiene ni siquiera tiene el acceso, pero no lo mira. Porque si no, no tiene gracia. Sí. Y pienso, por ejemplo, en los primeros números de Books of Magic, ¿no? Los que están pintados por, creo que, Alex Ross. John Bolton. Donde los tres maestros magos le enseñan a Timothy Hunter la historia a través del tiempo. Eso también. Claro, por eso te digo, se vuelve un recurso mucho más utilizado y de montones de maneras. Pero se vuelve como que en un eje central. Lo que arranca con Días del Futuro Pasado es una saga que tiene que ver, está totalmente vinculada todo el tiempo, sí, valga la redundancia, con los viajes en el tiempo. Claro. Y ese mismo recurso se utiliza de un montón de maneras más en un montón de cómics, pero impresionantes. Y empiezan a generarse el tema de mundos alternativos, mundos paralelos. Bueno, eso lleva a la crisis de DC, sí, ¿no? Crisis de los mundos infinitos, de las tierras infinitas. Bueno, que en Marvel, parte de, en bueno, Marvel también ha habido momentos en el que... Sí. Era de Apocalipsis, por ejemplo. La era de Apocalipsis. O sea, pasan muchas cosas que tienen que ver con eso. Y que creo que se da más el auge a partir de las películas de Volver al Futuro. Claro. Que convierten el tema en algo central. Bueno, sí, lo populariza. Exactamente. Sí. Exactamente. No, lo de Volver al Futuro, como si analizas la gracia de la película, es vamos a montar toda una cosa súper complicada, que es el viaje en el tiempo y el hecho de que tú puedas eliminar la opción de que hayas nacido. Y montas toda una cosa súper filosófica, total, para perseguir un almanaque de resultados deportivos. O sea, que al final es, ¿y todo para qué? Para hacer plata. Y al final es lo que se busca, es eso. Así como está el recurso del viaje en el tiempo a lo Volver al Futuro, también está el estilo de Vandal Savage en el cine, que es Highlander, ¿no? Sí, claro. ¿Highlander? Claro. Correcto, de Christopher Lambert. Ellos viajan a velocidad normal, pero tienen miles de años y viven. ¿Ves? Hablando de Francia, el otro día me enteré que Christophe Lambert es francés. Epa, no se llama Christopher Lambert, se llama Christophe Lambert. Digo, mírate tú. Y es francés, digo, mira. Lo vi en una serie de televisión y hablando francés, digo, hostias. Mira lo que me entero. Sí, sí, sí. Yo ni idea tampoco. Para mí no era, no francés. Sabía. Pensé que era inglés. Ay, no, francés. ¿Viste? Un francés con una katana. ¿Qué? haciendo de escocés. No tiene ningún sentido. Cosas del tiempo. Ahí está. Más raras, ¿eh? Ahí está. Pero, por ejemplo, la primera película del Highlander, que allí se llamó Los Inmortales, es fantástica. La segunda no tiene sentido. No. Porque si ya los mataba a todos, pues ya está. La que es en Buenos Aires, en el futuro. No es en Buenos Aires. Ya ni me acuerdo. Filmada en Buenos Aires. La he borrado. Es filmada en Argentina. No en Buenos Aires, en Argentina. Creo que es más adentro, más tierra adentro. Sí, la he borrado de mi memoria, si te digo la verdad. Yo la vi hace mil años. Con el gran tema Princess of the Universe, de Queen. No, Queen le hace todo. Y el Do You Want to Live Forever también sale en esta película. Es el disco A Kind of Magic. Y A Kind of Magic también. De hecho, Christoph Lambert, cuando se encuentra, o sea, el personaje del Highlander, cuando se encuentra la nena en Duncan MacLeod. Exactamente. Cuando se encuentra la gran nena. Gran nombre y gran apellido. MacLeod. ¡MacLeod! Con la espada en alto, es fantástico. Hay un momento que se encuentra con la niña en la Segunda Guerra Mundial, que luego acabará siendo su secretaria, ya viejita, en la actualidad, en los años 80. Y lo que le dice cuando hay un nazi que intenta matarla y él se pone en medio. Él recibe los balazos de la ametralladora y cuando se gira no está muerto. Entonces ella le dice, ¿cómo lo has hecho? Le dice, es un truco de magia. It's a kind of magic. Y ahí es donde sale la canción. Sale la canción. Que es un disco pensé de Queen que está pensé que iba a ser a los Bruce Banner. Ese es mi secreto. It's a kind of magic. Y siempre la frase que le dice él a ella, ya mayor, también es eso. It's a kind of magic. En fin, hablando de audiovisuales, ahora vamos a cambiar y vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de temas de audiovisual y hoy tratamos de una serie de Titans. O Titans. Titanes. Nos vamos. Vamos muy mal de tiempo. ¿Sí? Así que no sé cómo queréis correr. Bueno, como no hay noticias, mejoraremos un poco por ahí hoy. Sí, pero sí. Ya te digo que llevamos casi una hora. Y si hacemos un viaje en el tiempo y nos decimos que tenemos que ser menor. Podríamos ir a una farmacia, amiga, comprar una máquina del tiempo. Sí. Bueno, Titans. Yo no la he visto, así que adelante. Un, dos, tres, para adelante. Para adelante. ¿Quién la ha visto? ¿De qué va esto? Creo que la vimos todos, ¿no? Sí, nosotros tres la vimos. Bueno, pues haga. Arranquen. Y bueno, ¿qué decir de Titanes? Una serie que arrancó con muchos preámbulos. Uh-huh. ¿De qué cadena es? En realidad, Netflix. Habían programado por Netflix, ¿sí? Pero en realidad Netflix la publicó después de que se emitió totalmente. O sea, yo la fui siguiendo semana a semana por streamings en internet. No tengo el dato quién la publicó. Seguramente voy a abrir por primera vez hoy la Wikipedia. Creo que es Warner, porque Berlanti está metido en la producción. Sí. Y creo que se publicaba en un principio en el canal de streaming de DC, que es el DC Universe Seed, creo que se llama, una cosa así. Sí, creo que viene por ahí. Pero sé que Berlanti estaba metido porque dije, al fin, sí, por primera vez. Pero rápidamente se puso Netflix completa. Sí, no, te diría rápidamente cuando terminó. Yo no la vi en Netflix hasta que no se emitió el último episodio, que fue el 11. Está medio de difusión DC Universe, exactamente. Sí, sí. Arranca por ahí. Y luego otros medios, Netflix. Era uno de los buque insignia justamente para el streaming de DC Universe, sí. Sí, era el puntapié inicial. Eso de DC. Ahí se iban a ver cosas que ya estaban hechas en DC, pero la primera hecha para el streaming fue... Exacto. ¿Y qué tal eso del DC de Universe? ¿Está bien o...? ¿Y llegará? ¿Llegará algún momento por acá? Aquí no llega. Bueno, DC Universe también tiene sus caballitos de batalla con la serie de Cosa del Pantano. Uh-huh. Se viene con Doom Patrol, que ya Doom salió. Patrol, que ya película salió. De Satana. Está bien. O sea, va a haber una película de Satana en proceso. No sé si película o serie. Pero se vienen varias cosas. Sí, se vienen varias. Stargirl también. Sí. Bueno, vamos entonces a Titans. Como puntapié inicial, yo creo que estuvo... No sé, acá yo creo que es una serie que colma las expectativas, sorprende. Sorprende totalmente. Sobre todo para la previa que se armó con el primer trailer y el famoso Fuck Batman, por ejemplo, que todo el mundo quedó. Esto no es Robin. Y que luego, no sé si les pasó, pero viendo el primer capítulo, dentro de todo, en el momento en el que está inmerso, está bastante bien. O sea, en el contexto está perfecto. No desentona, no rechina como rechinaba en ese... A mí lo que me pareció es lo siguiente de la serie, que a mí me gustó mucho. Me parece que por primera vez DC hace una serie que está. Arrow había hecho una primera temporada que estaba buena y después para mí se decayó así, cayó en picada. Bueno, acá hay un defensor de Arrow. ¿Te gusta Arrow? Estuve a punto de presentarme en un programa y después me di cuenta de que no podía porque ya no era en vivo. Pero estuve a punto de venir a patear una puerta. ¡Pero cómo! Claro, esto es. Acá tenemos un defensor. ¿No te cansaste de verle los músculos a este señor? No, es que yo soy un fanboy. Ah, está, esa es otra, está me bien. Encanta. Está bien. Le falta colorido, es más. Tiene que tener más colorido. Tiene que ser un verde más chillón. Bien. Ah, y si tuviera una chivita, más mejor todavía. Eso le falta al Oliverio Reina. Una chivita, ¿no? Una chivita, ya está. Estamos hechos. Pero volviendo a Titans. ¿Qué es? Preguntó Coque. No, pero estaba. A mí me pareció que en vez de ser una primera temporada de Titans, tendría que ser una temporada sobre Dick Grayson. Porque es en realidad como la etapa que cuenta la historia, él termina siendo el eje central de su cambio. Es como un 50-50 entre Grayson y Raven, ¿no? Sí, pero en el principio vos crees que es Raven el eje de la historia. Sí. Y después va quedando como de lado y es Dick Grayson el que toma la posta y se convierte como el personaje. Igual pongamos central. En contexto. Sí, expliquemos un poco de qué va. Ojo a la gente, vamos a ver spoilers, ya está, avisado. Dale. ¿De qué va? Titans, se podría decir. Dick Grayson, el primer spoiler. Está bien. A mí me lo tendrías que haber dicho antes esto. Ubicado temporalmente, justamente dentro de esta serie, como el ex Robin. ¿No? Es un Dick Grayson que acaba de renunciar. Como Robin es el que luego se convertirá en Nightwing, ¿no? Es lo que estamos todos esperando para temporada. Okay, que de eso va el tema. Okay, perfecto. ¿Y qué decir de los Titans? Para mí es como la nueva generación de la Liga de la Justicia. O sea que Dick Grayson, el chico este, junta a un montón de superhéroes para luchar. Se van juntando por van cayendo. Van sumándose. Sí. Van orbitan sumándose. Y van cayendo dentro. Sí, digamos que la razón de la Liga de la Justicia es, bueno, nosotros somos los superhéroes más grandes del mundo, vamos a juntarnos para ser más efectivos. Para ser más efectivos, y para luchar contra las grandes amenazas supergalácticas del copón sagrado. Pero luego no vas a decir, ¡ay, están robando una joyería! No, eso no va, envías a la Liga de la Justicia. La razón de los Titans en la serie, por lo menos no lo muestran tanto, los cómics yo diría que es más común. Bueno, en algún momento la Liga de la Justicia va a poner vieja. Somos la nueva generación. Y creo que incluso se arma el grupo por sugerencia de los grandes, ¿no? O sea, Batman sugiriéndole a Grayson. Para que nos entendamos, es la mesa de los chiquillos en la comida, ¿no? O sea, de aquí pongamos a los chiquillos que se junten y de a poco. Pero acá tiene otro enfoque. Sí, porque eso ahora está más expresado en el dibujo animado de Young Justice. Ahí está clarísimo. Claro. ¿No? Cómo arman el equipo para eso. Un equipo de gurises que están como. A ver qué tal. Bajo la mirada de sus padres. Y siempre tienen a uno allí, si no recuerdo mal. Siempre hay uno que los está controlando, que los acompaña. O a Batman o al. Sí, ¿cómo se llama? El Tornado Rojo, Canario Negro. Han pasado varios por ahí que los como que los controlan. Pero eso se da más claro en Young Justice. Sí. Titan, como que acá hace ese despegue, es distinto. Tiene un origen más de ir acumulando elementos o componentes del grupo a medida que se va desarrollando la historia, que no deja de ser. Una investigación de asesinato y niña en fuga. Opa. que es como arranca la serie. Dick Grayson, detective. Hay una novela gráfica, un tomo de unos pocos volúmenes que se llama así, Dick Grayson, que es como ese periodo en que él deja de ser Robin y va a pasar a ser Nightwing. Se llama Grayson directamente. Grayson se llama, exactamente. Es toda la etapa de los nuevos 52, donde Nightwing deja de ser Nightwing, es Grayson como agente secreto. Bueno, entonces acá creo que adaptaron un poco eso, lo ponen en el momento en que deja de ser Robin, lo vuelven un agente de policía. Lo que no me acuerdo, ¿él está en Bloodhaven? No. Sí, Bloodhaven. No me acuerdo. Sí, es Bloodhaven. Donde el personaje arranca. No leí eso. Sí. Y aquí van juntando, decimos, van juntando gente y van montando esta agencia. Esta especie de grupo que son, en realidad son cuatro. A ver, no, oficiales. La serie se llama Titans, pero todavía no son los Titans como, claro, como tal. La primera temporada es como una precuela, vendría a ser. Capítulo 0. Sí. Claro, como un capítulo 0 donde los tipos van como congeniando y se van viendo cómo laburar juntos. Bueno, la idea es que para los no profanos como yo, que no sabemos ni de quién es Dick Grayson ni nada de eso, que ves a Batman y dices, ese lo conozco, pero el resto. Puedas ir empatizando con los personajes. Vos te das cuenta que sabe de la teoría de cuerdas y no sabe de quién es Dick Grayson. Chicos, cada uno hemos perdido el tiempo a nuestra manera, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Bueno, sí, no puedo perder el tiempo en todo porque no me da. Es lo que tiene. Claro. Y aparecen. Digo, van la primera obviamente es Raven, que es como el eje en un inicio. Es una niña en fuga, como bien decía el profesor. Y un fuga porque un sicario entra a su casa y limpia a su, la que nos enteramos en ese momento es su madrastra, no su madre. Y bueno, ella hace lo que tiene que hacer, que es poner los pies en polvorosa y salir zumbando. Previamente poner los ojos en negro y emanar. Ah, o sea que. Una, bueno, hablemos un poco de Raven. Por eso. Sí, sí, esta niña es Raven, en teoría, ¿no? Raven es la hija de un demonio. Ah. Y está, tiene claro. Obviamente dentro de ella una carga negativa. O sea que el malvado que entra a matar a la gente, una vista, una puntería estupenda. Voy a atracar aquí. Y justo es la hija del diablo. Y es la puerta de entrada. No es la hija del diablo. ¿No? Bueno, de un demonio en particular. Se llama, no me acuerdo el nombre. Iba a decir Sutur. No. Aparece en la parte. En los últimos capítulos aparece. Bueno, Mephisto, el personaje. Alguno de estos, sí. Y bueno, viene a reclamarla como padre. Decir, no, tenés que venir conmigo. Está mirando. Y ella obviamente no quiere caer en ese lado oscuro. Quiere ser buena. Trigor. Empezando porque ella no sabe nada. No, se va enterando. O sea, a medida que ella pasa la serie. Solamente es consciente de sus síntomas. Donde es. Una oscuridad medianamente la poseída. Y va, pero no. De hecho, la madre. Bueno, acá esto sería un spoiler, ¿no? Sí, pero hazlo, es igual. La madre del primer capítulo resulta que no es la madre. No es la madre, es una madrastra. Claro. Y bueno, hay toda una sucesión de giros de tuerca. Que en realidad amaga la serie, ¿no? A mí en un principio. No tengo que leer, bueno, voy a apuntar con esto. Solo tengo un marcado, pero voy a apuntarme a otro tema. Además de los viajes en el espacio, el tema del infierno y el cielo, como en los cómics. Ajá, bueno, ahí tenemos para tallar muchas por cosas. Por eso me gustó. John Constantine. Por ejemplo, pero bueno. Sigamos en este. Sí, sigamos. Una serie que al principio a mí me amagó. Porque cuando yo vi que le daban mucho protagonismo a Raven, dije. Van a ir mucho por el lado de lo sobrenatural y los Titans no se prestan mucho para eso, ¿no? Y sin embargo después, por eso lo del 50-50, porque se torna más una serie de Grayson y sí, claro. Coincido que... Pero vamos a resumirla. Niña se escapa de la casa, luego un intento de... Bueno, no sabemos si es un asesinato o un secuestro, lo que sí sabemos es que asesinan a la madre. En la comisaría se cruza... ¡Oh! Casualmente. Pasaba por ahí Dick Grayson. Luego, al otro lado del mundo, aparece. Arranca al otro lado del mundo una chica llamada. Que al principio tiene amnesia, no sabe quién es, dónde está, cómo llegó ahí. Uh-huh. Lo único que sabe es que está en un vestido bastante incómodo. Y muy poco llamativo. Y un poco llamativo, ¿no? Muy poco llamativo. Sí, yo no me di cuenta que estaba. Si pasa por ahí, no me doy cuenta. Y un vestido violeta con un tapado de piel. El pelo rojo, piel negra. Bien. Botas de taco alto. Bueno, iba para el almacén. Pero te digo, si amaneces en Sitges, tampoco te van a mirar mucho. Me refiero que depende de dónde caigas. Exacto. Claro. Exacto. Y bueno, es en la habitación del hotel que está, un pequeño pequeño relajo, hay unos cuantos cuerpitos tirados por todos lados. Uy. Ese es otro punto de la serie. Muestra sangre, es gore. Ojo, cuidado. Esta es gore. Acá hay sangre, acá hay cuerpo de muerte, hay quebradura, hay rotura, hay tripa para todos lados. Perfecto. Tranquilamente. Tampoco es desmedido. Pero seguramente no enseñan una teta. Pero sangre. Bueno, escúchame. No se es, puede. Es una cosa que me hace mucha gracia. Una cosa que me hace mucha gracia. No, una teta no, por favor. Acabamos de destripar a una persona en primer plano. ¡Chua! Que ha salpicado la cámara. Pero si se ve la teta, lo censura. No. Bueno, y algo de allí la lleva a cruzar el mundo para ponerse, casualidad, en el camino de esta... Volvemos al tema del destino, ¿no? Volvemos al tema. Sí. No me acuerdo bien cuándo es que conocen a Gar. El que nos también está faltando. Se cruzan con van, él. Van cruzando esa se gente. Se van cruzando en todos lados. Que aparte, bueno, ahí hay un tema con el personaje de Gar. Acá se convierte solamente en tigre. Sí. ¿No? Cuando en la historieta en realidad el tipo puede cambiar. Va por varios tipos de animales. Bueno, puede ser. Es un personaje que lo pintan como neófito, ¿no? Sí, exacto. A lo mejor es que no ha aprendido más. Exacto, para mí lo que puede ser es que lo vayan a ir mostrando como. Sí. Este es el que es de color verde, ¿no? Sí. Está, exacto. Okay. Nunca me enteré de que era de color verde por. Yo tengo pequeño problema. Ah, que era daltónico. Visual. Sí, con algunos tonos. Y yo decía, se transforma en tigre. Perfecto. Pero es un tigre verde. Bueno. Yo sí. Ah, claro, obvio. Claro, verde. Mira vos. ¿Viste? Cosas que pasan. Mira vos. Y creo que es justamente el menos explotado de los personajes, ¿no? Es sí. el que bueno, pasa es, más. Es el con el que menos se han jugado con el efecto de transformación. Claro. Sí. Es muéstranos cuál es tu poder. Un momento, voy atrás del biombo y salgo hecho y sale un tigre. Está claro. bien. Ah. Está bien. En algún momento se muestra una. Está bien el recurso. El chico tiene vergüenza, no se puede concentrar. Te dan puntos de que además, realmente es neófito. Solucionas el problema de todos los metamorfos, que es. Claro. ¿Qué hace con la ropa? Se saca la ropa. Claro. El loco se saca la ropa. Hombre, claro, por eso tiene que pelotarse primero para transformarse. Entonces, claro, normal que se tape. Está bien, está muy bien. Está bien. Es un personaje que me acuerdo de Mystery Men. Me el chico mucho. Invisible que solo es invisible cuando nadie cuando lo no mira. Lo mira es fantástico no como concepto es fantástico solo comparable a una a un superhéroe que inventó Javier Cansado uno de los cómicos mayores de España que tenía un dúo que era Faemino y Cansado con Carlos Faemino y Javier Cansado tenía una serie de escritos en una revista creo que era Diario 16 no me acuerdo hizo un montón de capítulos de las historias de El Hombre Opaco que era un hombre que tenía la superpoder de no dejar pasar la luz a través de su cuerpo. O sea, que daba sombra. ¡Fantástico! El Hombre Opaco es lo mejor que se ha inventado nunca. ¡Qué maravilla! Eso es muy grande para la playa, es un buen compañero. No, el tipo decía eso, que el tipo era... Y daba sombra a los jubilados, no sé, era un servicio social. Era brutal, brutal. Es muy fuerte. Sigamos. Bueno. Después del Hombre Opaco... No, decía que me parece que a pesar de su poca participación, me gustó cómo está hecho, cómo está armado el personaje de Chico Bestia. Sí, tiene poca participación nomás, o sea, sí. Es el tema, ¿no? Creo que no fue explotado porque me parece que ya más llegará, adelante ya le va a llegar el turno. Y bueno, después las presentaciones estelares de personajes que no te ves venir en la serie me parecieron espectaculares. Me parece que le suma muchos puntos a la serie. Yo ahí tengo una mirada sí, distinta con algunos. Mimo, bueno, pero es un mimo a... Sí, eso sí, hay mucho mimo al fanboy. Al fanboy. Sí, empezando por la entrada de Halcón y Paloma. Sí, que podría no haber sido un capítulo entero. A mí me encanta. Halcón y Paloma son dos. Sí. Una pareja, ¿no? Digo, yo qué sé. Una pareja. Lo que no lo conozco. Pero son personificaciones del caos y el orden. Sí. Pero ahí todavía no llega. Nombre horrible. No. Acá son unos vigilantes. Claro, de hecho te muestran el origen cuando Halcón y Paloma eran los dos hermanos, ¿no? Claro. Y luego pasan a ser esta pareja de. Que ahí hay un tema. ¿Qué pasa? Los personajes yo los conocí cuando ya habían hecho el cambio de simples vigilantes humanos. Uh-huh. A los representantes del caos y el orden, cada uno de ellos, uh-huh. Y que tenían como una cuota más mística, más mágica y demás. Entonces acá vuelve como al origen mismo, la parte en que ellos son simplemente vigilantes, que inspirados por Batman, Robin y demás, se ponen un traje y salen a pegar a la gente a hacer justicia a su manera. Sí, son una suerte de Kick-Ass para claro, que una cosa idea. Así, arranca así. Y el me pareció justamente eso, en el segundo capítulo, que está dedicado a ellos casi por entero, me resultó que no me terminó de convencer, no me gustó. Se te puso muy Arrow en algún momento. Pash, ¿no? No sé si Arrow, pero... muy sensiblero. No sé, había, pero había... No, pero la perspectiva que le pintan de son como superhéroes casi que derrotados, ¿viste? No, sí, no quieren roto. Más nada. Están rotos los dos. Quieren jubilarse. Sí. Es esa. Eso sí, pero fue como que para mí hizo como una pausa la serie. Me cayó y, bueno, si va a seguir por acá me voy muy muerto. A mí me gustó. Esa parte me gustó. Por eso, es ahí un tema de visiones. Pero a vos te repuntó cuando apareció la patrulla. Sí, hasta ahí. ¿Qué patrulla? Perdón. La patrulla condenada, que hablaba hoy en el. La Doom Patrol que aparece en el capítulo 4. Ahí me encontré canina. Con un tema. Llámese semilla para spin-off. Lo bueno es que sí, no era la patrulla canina, digo. La Pop Patrol no, esa no. Esa para mi sobrino. No, me hubiese caído todo. Y me pareció muy bien presentada, pero el que no me cerró fue el jefe. Que porque lo pintaron como muy. Lo pintaron como algo medio jodido, sí, demasiado ¿no? jodido. Y tampoco sí. es el actor principal que después va a ser en la serie. Ajá. Uh-huh. ¿Timothy Dalton? ¿Era? Claro, no es Timothy Dalton. Eso me llamaba. Yo había escuchado que era. En la serie es Timothy Dalton. Y la serie de Doom Patrol está despegadísima. Yo estoy encantado con esa serie. Timothy Dalton es el que hizo de James Bond. De James Bond, ¿verdad? Sí, James Bond, que hizo Penny Dreadful. Claro, es que en Penny Dreadful hace un papelón. Exacto. Fantástico. Muy buen actor. Bueno, él hace del profesor, de Neil Calder, uh-huh, el personaje del profesor, en la serie. Pero en esta especie de capítulo presentación de la serie, o de demostración de que estos personajes van a estar. Como el tono de la serie es diferente al del tono de la serie Titanes, para mí no calza bien la forma en que los presentan. No. Y en un principio dije, pa, esta no estaba bueno. Ayer me tomé el trabajo de ver de vuelta ese capítulo, porque me había quedado como después que empecé a ver Doom Patrol, entendí que el tono de la serie era distinto. Uh-huh. Entonces cuando lo vi de vuelta dije, ah, está, están bien presentados. Lo que no me gustó fue Neil Calder, porque el actor es otro, y porque el enfoque del profesor es como una cosa muy jodida. Sí, extraño. Es casi un villano. Sí. Volviendo al plot. Para redondear, sí. Hemos contado que se han ido juntando por hechos del destino. Aparece, bueno, esta chica que no recuerda nada de su pasado, resulta recordar mágicamente su nombre. Cory. Anders. Que tomemos una máquina del tiempo y más a futuro nos vamos a enterar que es una alienígena. Sí, amigo. Es una alienígena. Coriander. Con una apóstrofe al final. El capítulo 10 tiene el nombre de ella, dedicado a ella. Que para los que no sepan de quién estamos hablando es Starfire. Starfire, exactamente. Exacto. Y los que no saben de qué estáis hablando tampoco sabemos quién es Starfire, pero en cualquier caso está bien que lo hagas. Y bueno, el plot. ¿Sí? Seguimos escapando, pero ¿de quién? ¿No? Claro. Nos presentan una suerte de secta. Que tiene una suerte de asesinos que son siempre toman el forma de una familia, sí. Papá, mamá, están muy jodidos. La familia atómica, sí, la familia atómica. Y bueno, en un principio es escapemos de esta gente hasta que en un momento decimos, bueno, vamos a averiguar qué hay atrás de esta gente. Claro. Y bueno, ahí la serie ya va a empezar a tomar un rumbo un poquito más dedicado a dejar de presentar personajes y se va a centrar en, bueno, resolver qué es lo que quieren. En eso empiezan a aparecer otros guiños y otras cosas del mundo DC. Hablando de los guiños, una cosa genial que tiene la serie, ¿sí? a mí me pareció genial, es opinión mía. Tiene 3, 4, 5 momentos en toda la serie de, yo qué sé, 10 segundos, donde te aparece Bruce Wayne, sí, de espalda, notable, en una ventana, una voz de Alfred. ¿Nos están llamando? Hay un teléfono, vale, sí. Es el batiteléfono. Es Bruce Wayne. Bruce Wayne, cuidado que te. A ver qué dices. ¿Qué está escuchando? No me spoilen. Tiene por ahí un micro o algo. Bueno, varios tenemos aquí puestos de micros, o sea que seguramente nos está espiando. Dime. Bueno, nada, eso. Tiene unos momentitos donde se sugiere a, uh-huh, a Bruce Wayne. Nunca se le muestra el rostro, obviamente. No, siempre de espalda. Bueno, y aparece Jason Todd. Y aparece Jason Todd, que me pareció majestuoso. El nuevo Robin, que realmente es genial. Está muy bien. La entrada de Jason Todd me parece que... Que Jason Todd es ese que sé quién es. Dice es el nuevo Robin. Dice Bruce Wayne. Robin que... Porque, que después va a ser muerto. Porque yo me acuerdo que habías explicado que incluso se había hecho una especie de pool, ¿no? De a ver, exacto, quién quiere que lo matemos. Claro, exacto. Ese es Jason Todd que después va a ser Capucha Roja. Red Hood. Exacto. ¿No? Vuelve como villano o como antihéroe. Hombre, si lo habéis querido matar, no me extraña que el tío esté un poco resentido con la sociedad. ¡Hijos de puta! No me gustó mucho el actor. El concepto está bien. Es un Robin más más al límite. El actor no me terminó convencer mucho. A mí me gustó. A mí no desentona. No lo miré. No desentonó. Me parece que no desentona. La entrada del personaje es muy buena. Sí, está muy bien. Tiene un intento ahí de epicidad que me parece que lo logra. Y está bueno ver los dos enfoques, ¿no? Que tienen de Batman. Jason, claro. O sea, vos sos el... O sea, se encuentran, ¿no? Dick y Jason. De hecho, Jason, en el momento del encuentro, es que salva a Dick Grayson. Y bueno, yo soy el nuevo Robin. mucho gusto. El otro no lo puede creer. Ya tiene un Robin nuevo. Claro, y aparte van bajando por el ascensor y le dice que maneja el batimóvil y el tigre dice, no lo puedo creer. Nunca me prestaron el batimóvil. Claro, eso también son esos guiños. El diálogo tiene guiños. Claro. No solo hay son escenas. Para lo que dicen. Para el que lee los cómics sabe que Grayson siempre pedía para manejar el batimóvil. Y nunca. Nunca tuvo suerte. No tuvo suerte. No, creo que ni siquiera tenía un no. No había mirada. Era una mirada. No, no. Psychic hasta en los asientos. A morir. Psychic a morir. Y después tenemos otra aparición más adelante que es Donatroy. Donatroy, sí. Eso está excelente. Me pareció genial la entrada. Está muy bien cómo entra el personaje. Ese concepto en la infancia, cuando tipo te dan cuenta que la Trinidad se reunía. Trinidad, obviamente, me refiero a Superman, Batman y Mujer Maravilla. Y ellos quedaban ahí, segundo plano. Sí. Segundo plano y teníamos que, bueno... Había que tomarla. Lo que me gustó de Donatroy es que la pintaron como una Wonder Woman, tal cual, ¿no? Pero tiene como similitudes con la película de Wonder Woman, ¿no? Una Diana en la película que trabaja en un museo y esas cosas. Y acá ella es como es muy similar. Fotógrafa. O sea, fotógrafa hace de una persona normal. Convencional. Y sin embargo, bueno, el trasfondo que tiene, ¿no? Sí, está muy bien el personaje. Aparte que hacen por momentos como de conciencia de Grayson en algunos momentos de los capítulos, porque el loco está como medio perdido en algunos puntos y la tipa le recaca, bueno, vos ibas por acá, no pierdas pierdas el rumbo. Hasta que, bueno, la serie deriva en, nos damos cuenta que con Rachel está todo jodido. O sea, ahí un poco se van revelando eso y pasa a un último capítulo que unido con lo que veníamos hablando hoy de viajes en el tiempo, tiene una suerte de viaje en el tiempo cuando Dick Grayson es transportado a otra realidad. Uh-huh. Donde él está casado, bueno, te muestran casado con Paloma. Sí, hay una cosa rarísima. Y que Batman está fuera de control. Dicen, hay que ir a controlarlo. Batman es como un villano, quisiera, pero en realidad es como el lado oscuro del tipo que. Pero tiene que ver algo con el. Con el demonio. No, digo, el Batman fuera de control me recuerda al cómic aquel. De Frank Miller. De Frank Miller, ¿no? El caballo. El regreso del Dark Knight. No va por ahí. No. No. Vale. Acá es un tema de que. Se descubre quién es, la policía lo va a buscar. O sea, amigo. Hay como otras connotaciones que tienen que ver con el villano. Que realmente creo que se empieza a sentar desde ahí. ¿Sí? Que va a ser el papá de Rachel. No, Rachel. Yo digo Raven. Sí, Raven. Está bien. Raven. Y cómo se mete en la cabeza de este loco y lo carga con todo ese mundo alternativo. Que es lo que nosotros vemos, que el espectador ve como capítulo, ¿no? Claro. Que decís, no entiendo nada, ¿qué es esto? Y después te vas como develando. Y tiene... No me vas a acordar. Tiene un final. No me vas a acordar. Tiene un final... Una escena postcréditos que es digna de... De la cual me enteré 2 meses después de haber terminado la serie. ¿Qué tal deja el trozo? Claro, uno mira la serie, termina y dice, va. Bueno, pues se acabó. Así seguirá, bárbaro. Y después me entero. Escucho. Es que yo creo que... Escucho Superboy. Claro. ¿De cómo? Escucho Cadmus. Escucho Crypto. Digo... Pero allí no estaban. Esto no está, ¿dónde eso están? Yo, mira, con Marvel también pasa mucho en las películas de Marvel. Siempre ponen ahí una. Y algunas veces son escenas por crédito que no tienen mucho y hay veces que tienen gracia. Sí, claro. Pero coño, avisarlo. Ojo, que viene una. Yo qué sé. Ponerlo en Twitter, aunque sea. A ver. Mirá, quedaros un ratito. El que no sabe a esta altura que tiene que ir a ver una película de Marvel. Sí, esta sí, porque han hecho 15. Después de los créditos. Pero esta porque han hecho 15. Pero en una serie de esta que es la primera temporada, coño, avísalo. Es un recurso para que después la veas en DVD. También es verdad. Si te enteraste recién ahora, tenés 14 películas para alquilar. Pero yo creo que el a ver, corríjanme. Que yo sepa, los primeros que hicieron eso fueron los de Disney con las películas de Pirata del Caribe. No, las películas de Pirata del Caribe tienen escenas post-créditos. Pero las escenas post-créditos son mucho antes, son muy anteriores, seguro a la primera de. A ver, que la primera de los Piratas del Caribe debe tener ya 10 o 12 años, pero seguro que es anterior. ¿Qué año es esa, la primera? La primera de Piratas del Caribe del 2004, me parece. 2003-2004. Es anterior a Iron Man. Sí, no sé dónde, si se da en algún otro caso. Sí, sí, sí. O sea, puede ser que arranque ahí, no tengo idea. Siempre tenías algunas con un mensaje, una línea final. Sí. Fulanito volverá. Bueno, lo dejamos para la audiencia, los oyentes. Si saben de alguna película que tenga escenas post-créditos antes de las de Marvel. Hay algunas escenas post-créditos que simplemente eran un remate al chiste. Claro. Final, ¿vale? Que no daban ninguna, bueno, ta, por ejemplo, las de la pistola desnuda no cuentan. Claro. Por ejemplo. Chistes en los créditos. Claro, no. Divino. No, no. Eso es otra cosa. Pero escena post-crédito que tenga que ver con una con el asunto narrativo. Exacto. En cierta manera, ¿no? No, que y que den lugar a una continuidad también, que te digan, bueno, se viene una película, una secuela, ¿no? Claro, o viene otra película. Como y en series, no sé. En series no... Claro. Creo que no es habitual. Pero ahora, no solo eso, te comiste 10 capítulos que no tenían nada. Yo no esperaba, tío. Ya está. Claro. Pum. Ahora lo he encontrado. La maldición de la perla negra, la primera, es del 2003. 2003, claro. Puede ser, sí. Puede ser. Sea de las primeras películas que empiezan a usar el recurso como un gancho narrativo para seguir viendo lo que va a venir. Que, por cierto, la última ya ha dicho que no estará... El Jack Sparrow. Ah, yo me bajé hace años. Sí, la primera y la segunda ya después. Yo soy también. Hay algunas que están buenas y otras que menos, pero la tercera, creo, después ya no. A mí me encanta. En la última mejora, te aviso. ¿Sí? Sí, ah, bueno, capaz que le doy una oportunidad entonces. Bueno, chicos, llevamos un rato largo, nos estamos desquitando. Dos cosas nada más. La primera, llevamos como hora y media. Recomendamos. Eso mismo, recomendar la serie, mirarla. Perfecto. Creo que puede ser, es el primer paso que da DC, coherente. Correcto. O correcto para decir, sigamos por acá, ¿no? O sea, a mí Gotham me gusta. Ah, perdón. Pero no tiene nada que ver, bien, pero Gotham me gusta. Bien, Coque. O sea, seguro que no sigue la tal, igual, pero como serie... Te gusta. Como no lector de DC, así que tampoco no me da igual que se hayan... Ah, no, porque este lo han hecho rubio, debería ser moreno. Me da igual, porque no lo conozco. Sí. Y a mí la serie me entretiene, me gusta y la sigo. No, a ver, a mí en caso, es mi referencia, es porque es la primera serie de DC que veo completa y que digo, quiero seguir viendo esto. Está bien, y quiero ver cómo se desarrolla un mundo alrededor de esto. Yo Flash, las primeras de Flash las miré. Flash está buena, pero... Me cansó un poquito porque está no soy el público. Exacto, yo no soy el público. Reconozco que es buena, pero no soy el público. Yo la primer serie de DC que se la vi entera... Se ríe por algo. ¿A ti te gusta Flash? No, yo no la llevo al día ninguna de ni Gotham, ni Arrow, ni Flash. ¡Todas! Ya es lo que... tú eres el público perfecto. Yo soy el público objetivo presente. La primera serie que me gustó de DC y dije quiero ver más fue Constantine y la cancelaron. Ah, es cierto. Esa es otra. Ah, esa no he visto. Eso la fue que golpe bajo. ¿Quién la trajo? ¿Quién lo trajo de vuelta? ¿Quién lo trajo de vuelta? No. ¿Quién lo trajo de vuelta? Cuatro capítulos cagados para mostrar. Arrow lo trajo de vuelta. Bueno, Arrow y Legends of Tomorrow. Bueno, esa es otra de mis. Y que se roba los capítulos, ¿no? Sí, obviamente. El personaje. Es otra de mis cosas contrarias con Rodolfo. A mí me gustó Batman Hush. Y la otra que, una de las únicas que tuve que abandonar, fue Legends. Y ahora que mencionas a Rodolfo, lo otro que quería decir para reivindicarnos un poco acá a Gustavo y a mí. Que el año pasado, se había mencionado el tráiler, el señor Rodolfo dijo que la serie iba a ser una... ¡Poronga! Ahí va. Y tengo el recuerdo. Está grabado. Durante las vacaciones... Se están cobrando cuentas. Yo dije que yo iba a traer el serrucho. Acá me ganaron. Esto es aprovechando que no está, ¿no? Porque si viene nos fulmina. Tengo el recuerdo... Qué mala fama tiene pobre Rodolfo. A ver, corríjanme. Durante las vacaciones, estos meses que no estuvimos grabando... nos mandó un mensaje para decirnos que le gustó mucho Titans. Sí, puede ser. Le venía bien con él y le venía gustando. Confirmame, no, por favor, desde producción eso. Seguramente. Pero oye, tampoco vamos a dar la imagen de Rodolfo como alguien que dice ¡esto no! Y nunca cambia de. El tipo también tendrá su. No, pero acá era para. Siento la obligación de defenderle, pobre. Era para Van. Rodolfo, tienes que venir porque ya ves que a la que te despistas aquí te dan al que no está. Le dan al que no está. Al que no se puede defender. Te queremos, Rodolfo. Te queremos mucho. La última episodio le llamamos Roberto. Ahora le da... Rodolfo, ven, vuelve porque ya ves que no funciona esto. Pará con eso. Bueno, chicos. Es para que haya fuerza. Que llevamos un montón de tiempo aquí ya hablando de esto y ahora ya vamos a pasar a... A las recomendaciones. A las recomendaciones, sí, hoy no hay noticias. Pasamos a las recomendaciones. Don't be shocked by the tone of my voice. y arrancamos con recomendaciones. ¿Quién quiere arrancar? Va. A ver, ¿arrancas tú? Todos apuntan hacia allá. Venga. Bueno, voy a ser bien breve porque estamos muy jodidos de tiempo, ¿eh? Sí, sí, hagámoslo rapidito. Bueno, yo buscando un poquito qué traer y que coincidiera con el tema principal de. Y por no traer Batman otra vez. Y por no traer Batman. hoy voy a ser bien bizarro. Bien. Y lo que traje son los cómics de Rick and Morty. Fantástico. Bueno, Rick and Morty. Bueno, guionizado por Zach Gorman. Tienen varios volúmenes ya. Y bueno, todos están dibujados. Sabía que estaban, Sí, sí, todos están dibujados por artistas distintos, pero siempre respetando el la sintonía del el dibujo. Diseño de la serie, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué decirles? Están basados en. Sí, sí, sí. Rick and Morty respeta totalmente la serie. No, pero me refiero si es una adaptación de los capítulos o son historias originales. Son historias originales, sí. Sí, sí, sí. No les sabría decir si están ubicadas antes o después. Me imagino que después. Tampoco sé decirles si cada volumen corresponde a una temporada distinta o se pueden leer todos del tirón. Yo sinceramente leí solo el primero. Ya tengo el segundo para leerlo. La verdad que son muy divertidos. Bueno. Para los que no sepan, Rick and Morty son una sátira al Doc y a Marty de Volver al Futuro, siendo estos Rick y Morty abuelo y nieto. Y bueno, siempre se embarcan en aventuras que tienen que ver con la ciencia ficción y un mundo lleno de guiños. Absolutamente todo. Rozan un poco a lo que hablábamos, no me acuerdo si el año pasado cuando hablábamos de Robot Chicken. Sí. Esto concretamente Rick and Morty son de Adult Swim, sí. Que también sale de donde también sale Robot Chicken, perdón. Y bueno, nada, recomendarles los cómics, que me parece que están geniales como complemento para la serie. Por ahí no son tan emocionantes como la serie, porque claro, tiene. La serie tiene su atractivo de lo que es las voces, claro. ¿No? Y escuchar a Rick eruptando y. Sí, toda esa parte que te la perdés. Claro. Te perdés toda esa parte. Leyendo. Pero al haber visto uno la serie, cuando lo está leyendo. En este caso es un cómic que nace después de la serie. O sea, sí, a raíz de la serie, no sí, al revés. Sí, sí, ¿no? Nace después, como complementario. Perfecto. Y más? Bueno, nada, los cómics de Rick and Morty. Los recomendamos, lo dejaremos también en la nota de los programas. ¿Quién sigue? Hago yo que voy rápido, va. Bueno. Yo que voy rapidito. Yo vengo con un tomito de Spider-Man. Últimamente estoy leyendo mucho Spider-Man, estoy dando cuenta. Pero, te veo como... Pero ¿no? Por casualidad, no te creas que lo busco, pero bueno. Y vengo a recomendar el Peter Parker, el espectacular Spider-Man, que es el que nace a partir de ese break que hace Marvel... Llamado, ¿cómo era? Legacy, correcto. Mm. Perdón, se me había ido. O sea, a partir de esa como especie de break donde... No sé si es un reborn o no sé qué exactamente. Es algo así, sí. Porque no es exactamente eso, porque yo me ha pasado que los últimos años de Marvel no los había leído. Llego aquí y hay una serie de personajes que no sé por dónde salen, ¿no? A ver. Pero que no hace falta conocerlo tampoco, no pasa nada. Según Marvel, declararon ellos que oficialmente era un reboot. Sí, pero por ejemplo... está ligado... Aparece Ironheart, que no conocía. Sí. Aparecen dos o tres personajes que digo, opa, que no sabía quién eran, pero que te lo cuentan bien, así que no pasa nada. Si no los conoces, ¿por qué puedes arrancar de ahí? Y yo traigo los primeros seis números, que es un tomito que se llama algo así como el proyecto Crepúsculo, no me saldrá, donde hay un montón de vampiros que parecen... No, esa es otra. Esa es otra cosa. Es otro crepúsculo. No, en este caso... La verdad, de los seis números que son este primer tomito del proyecto Crepúsculo, llevo leídos tres, o sea que voy por la mitad y aparece la antorcha humana otra vez, son amiguetes y intentan resolver una serie de problemas en los que... Y aparecen dos personajes que son interesantes, uno es el mecánico, que es un tipo que fabrica artilugios, otro científico loco de lo que hablamos, que fabrica artilugios para los malvados, y luego está el hermano del mecánico, que fabrica artilugios para los buenos. Epa, está fantástico, está equilibrado. Sí. Está equilibrado. Y entonces... Qué buen nombre. El hermano. El hermano, sí. Es que tiene nombre, pero tengo la verdad no me acuerdo. Yo lo recomiendo, me encantó el dibujo, te puedo decir que es de un Adam Kubert que no conocía y el guion es de Chip Zdarsky, no sé cómo es, porque viene una Z y una D ahí que no sé cómo pronunciar, Zdarsky, o Zarsky, no sé, es un nombre así como de... ¿Zarsky no será? No. Z-D-A-R-S-K-Y. Zarsky. Que debe ser polaco, como poco. Bueno, digo, al menos de ascendencia, no sé. La verdad, muy recomendable. Sobre todo para la gente que, así como yo, diga, voy a leer algo, no tengo idea de nada, y a veces entrar en un Spider-Man, una cosa de estas que tiene tanta historia, cuesta. Entrar por aquí es una buena manera, porque sí, es verdad que te pierdes algunas cosas, pero está bien contado, así que da un poco igual. Y es interesante el dibujo, bueno, y tiene una cosa que me gusta de Spider-Man, que ya me pasó con algunas otras cosas que he leído de él. Es que la historia pasa casi sin querer, me refiero. El ritmo de Spider-Man es normal. No es aquello de que están pasando cosas constantemente y un montón de textos larguísimos para explicar. Sí. Va a su ritmo, despacito, chimpú. Es una cosa, una lectura realmente amena, fácil de seguir, ¿no? Uh-huh. Y aparte, el personaje de Spider-Man, diferenciado del personaje de Peter Parker, o sea que cuando se pone la capucha se vuelve más chistoso, más valiente, más así. A mí esa dualidad siempre me ha hecho mucha gracia. Y aquí está muy, muy bien hecha. Bueno, nada, no digo más. Estoy acabando lo de leer, pero yo creo que es una muy buena historia. Y por cierto, está en Omnicomics, así que si alguien quiere en la aplicación, lo Omnicomics. Lo pueden encontrar en la aplicación. Exacto, estará allí. Lo encontraréis en un bundle pack. Que encontraréis esos 6 numeritos a un precio fantástico. Muy bien. Otro. Bueno, yo traje algo también de Marvel. Cuéntanos. Que para mí es una de las mejores obras que ha hecho Marvel en mucho tiempo. Opa. Es de Matt Fraction en el guión. Ah, me gusta. David Aja y Javier Pulido en el dibujo. Y es el relanzamiento en 2012 de Ojo de Halcón. De Javier Pulido habíamos traído algo, ¿sabes? Sí, creo que sí. Algo que hemos traído, sí. Es una pequeña joyita. Ya esta dupla había hecho Puño de Hierro junto. Uh-huh. Y en esta joyita es interesante esencialmente el tema de toda la bajada a tierra que tiene con el tema de los superhéroes. Ajá. ¿Tá? Porque es como la vida cotidiana de Cliff Barton. Claro. ¿Tá? Es el tipo que sale en un hospital porque se cayó en una de esas aventuras que tuvo y está hecho pedazos. Tuvo que estar enyesado y demás. Después, que le salva la vida a un perro, que lo atropella un auto, se lo lleva con él, lo cuida. Ajá. O sea, es la vida cotidiana del tipo con un humor, con una manera de contar que juega mucho con los tiempos, en cuanto a que normalmente el capítulo arranca como muy arriba, con algo que está pasando muy grosso, uh-huh, y enseguida te lleva como antes para entender cómo llegó a ese momento. Claro. ¿No? Siempre tiene como una frase, un latiguillo de arranque, el personaje que dice, bueno, esto, peor que esto no puedo estar, no sé qué, y a partir de ahí te vuelve flashback atrás, hasta llegar y te ahí. Cuenta hasta llegar ahí, que normalmente está metiendo, porque aparte vive en un edificio en Nueva York, que termina comprándose el edificio porque quieren echar a todo el edificio para venderlo y lo termina comprando él. Hay una faceta del superhéroe que está poco explotada, ¿no? Que es el superhéroe en la vida cotidiana. Claro, y el superhéroe esperando el ascensor o delante de un microondas mirando cómo gira. Es que hace ese tipo de cosas. Qué bueno. ¿Ah? Lo tenés al tipo que no puede colocar un televisor, un plano y la antena del televisor. No puede, no le sale. Y el tipo se quema la cabeza por eso. ¿No? O lo tenés discutiendo con una señora, una mujer en el supermercado. Claro, tú imagínate. Yo tengo el número 4. No, claro. Esta mujer se me ha colado en la friambrería o estoy intentando montar un mueble de IKEA y no entiendo las Aparte, instrucciones. El personaje desde donde cuenta. O sea, él te dice, yo soy el menor de los no soy nada, yo soy un tipo que nació... Que tiene puntería. Y tengo puntería y tiro con una que una flecha, al lado de todos estos monstruos, él tiene ese complejo de que no es nadie. Pero a la vez los otros lo ven como, no, es Ojo de Halcón, ¿no? Claro. Hombre, tiene una historia, Ojo de Halcón. Claro, tiene una historia. Aparece Kate Bishop, que es la que ocupa el lugar de él cuando él deja de ser Ojo de Halcón. Uh-huh. Como personaje, lo muestran al loco como un personaje de medio... Es como una especie de James Bond, en el sentido que se mete en problemas... Y siempre tiene mujeres metidas en el medio, que le va muy mal con las mujeres, pero la seduce, pero a su vez le va mal con ella. Siempre tienen ese tipo de vínculos. Y tiene un humor increíble en la serie, porque tiene unos chistes increíbles. Tiene un desarrollo de diseño de página y de arte impresionante. La manera en que juegan con el entramado de las páginas, cómo uh-huh. cuentan las historias. Estoy viendo que el último número que trae el compilado parece dibujado por Tim Sale. No, es Pulido. Ah, es Javier Pulido. Pero digo, es parecido, sí. Es muy parecido. Es muy similar. Es muy similar. Los primeros 3 números son de Fraction, después hay 2 de Pulido y cierra de nuevo. Aja, perdón, son de David Aja. Después dibuja Javier Pulido y termina dibujando de nuevo David Aja. Tiene una influencia muy fuerte a Tim Sale, este loco. Sí, sí, sí, hay mucho de eso. Tiene un estilo muy, muy increíble. Hay un capítulo que es el que da nombre al volumen, esto que se llama 6 días en la vida de, que te muestran 6 días en la vida del tipo, no día 1, el tipo con Wolverine y el Hombre Araña peleando contra Hydra, y día 2 el loco quemado porque no puede tomar un taxi y tiene que caminar por la calle. Con... Claro, o sea, te pasa todas esas cosas. Y el último día es Navidad, entonces lo ves al loco con el tema de la Navidad, con los vecinos que se juntan en la azotea. No, es muy, muy interesante. No solo el dibujo, el diseño de página es increíble, el diseño de página es realmente increíble porque está muy bien aprovechado. Está muy lindo, sí. Está muy bien aprovechado. Yo creo que es una de las obras medias cumbre de, en cuanto a Ojo de Halcón, ¿no? Como personaje unitario. Ojo de Halcón, pues, ¿cómo es? 6 días en la vida de. 6 días en la vida de Matt Fraction y David Aja, con Javier Pulido como invitado, en uno de los volúmenes, o en dos. Perfecto. Son 6. Y es el inicio de la continuidad de una saga que tiene más de 3 o 4 volúmenes. Uh-huh. Que son 30, 40 historietas mínimo, que hay que leerlo, realmente hay que leerlo. Perfecto. Muy bien, y Diego, queda lo mío. Cuenta. Que para ser consecuente, traje otro cómic de Superman. Bien. Faltaba Superman, así que estás cumpliendo la cuota. Hay que cumplir la cuota. Estás poniendo al día. Está bien. Y bueno, ya que estábamos hablando de viajes en el tiempo, traje uno que se llama Time and Time Again, o su traducción de Tiempo y Tiempo de Vuelta, que es un cómic escrito por Dan Jungers, Roger Stern y Jerry Ordway. Uh-huh. Y está situado casi antes de la muerte de Superman, año 91-92, y básicamente lo que narra es las aventuras de Superman haciendo de bonachón, queriendo hacer cosas buenas, y que termina por su ignorancia poniéndose en problemas. ¿Qué está pasando? Uno de estos policías temporales, opa, que ya estuvimos hablando, que se llaman los hombres lineares, los Linear Men, ¿qué vienen a hacer? Esos Linear Men nacen con Rip Hunter, el personaje que les contaba hoy. Ah, mira. De los años 40. Que era de otra compañía, después DC lo toma y crea los Linear Men en la década del 90, justamente. Ahí está. Bueno, ¿y qué están haciendo los Linear Men? Vienen a buscar a Booster Gold, que ya habíamos hablado de él recién. Cómo viajaron en el tiempo. O sea, usted es una persona que está fuera de su tiempo, armando relajo, que no tiene que armar. Y bueno, Superman intenta salvarlo y destruye un artefacto que no tenía que destruir, de la muñeca de este hombre linear. Y bueno, queda perdido en el tiempo. Opa. Arranca en el siglo 30 con la Legión de Superhéroes. Y va, en los primeros números va saltando como aleatoriamente a los años 30, Segunda Guerra, época de los dinosaurios, pasa por Camelot con Eddie Grant. O sea, va completando hasta que, bueno, el fin del cómic logra llegar al presente. Una pregunta, ¿Camelot con armadura completa? Y Sí. Merlín, es más, él termina siendo embestido con una armadura mágica para pelear. Váyate. Es otra de las encarnaciones de Superman con barba, que me encantan. Me encanta Superman con barba. Es de las pocas veces que lo podemos ver cuando no le importa a nadie que lo reconozca solo por no tener lentes. Claro. Y bueno, y aparte lo traje porque tiene una historia muy curiosa este libro. Este libro, le digo, porque aparte está editado en una hermosa edición. Es un Prestige. Es un formato Prestige. Hace muchos años, corrí el año 1997, yo empecé a trabajar en una librería que vendíamos cómics. Y tenía este tomo. Ya había desarrollado mi gusto por los cómics. Y nunca me lo compré. Es más, yo vendí el último ejemplar que nos quedaba, con todo el dolor del alma. Y no podía decirle al tipo, no, yo quería comprarlo, no te lo lleves. Lo busqué durante miles de años. Muchos años lo busqué, no lo encontraba. Sabía que había llegado, porque obviamente yo lo había tenido en mi mano. Claro. No lo encontré en ningún lado. Un día visito la casa del señor que tengo aquí a mi izquierda. Ahí, Gustavo. Gustavo. Exacto, en una de sus múltiples mudanzas. Y encima de una mesa tenía un montón de cómics que estaban desperdigados. Y le digo, che, ¿y esto? Le digo, ¿qué pasó? ¿No lo ordenaste? Me dice, no, este es unos cómics que tengo de hace tiempo, que en realidad no es. Llévate lo que quieras. Amigo. ¿Y qué había en esa pila? Estaba esta hermosa edición. O sea que tú lo desechaste. Yo. Gustavo, no porque, te gustó. ¿Qué pasa? No estoy habituado a leer cómics en inglés. Ese volumen es en inglés. Okay, okay. Y a mí el inglés me cuesta leer. Yo prefiero leer en español. Claro. Porque el inglés siempre me tranco en alguna cosa y ya perdés como la. Sí. El ritmo. Claro, perdés el ritmo y el disfrute. Lo más curioso de todo es que él no tenía ni idea. Porque no hablamos de Superman. Con él no puedo hablar de Superman. Yo calladito y sin decir nada, muchas gracias. Antes de que se arrepienta. Me lo llevé. Yo sabía que él es un, como lo conozco, es un cinéfilo. Tenía un amigo que estaba por viajar a Estados Unidos y sin que supiera nada le encargué que me trajera una película de allá en DVD cuando no existía ni Amazon ni nada, ni se vendían DVDs acá. Y le traje sin que él supiera y se lo di en su cumpleaños haciéndole toda esta introducción la versión del director de Donnie Darko. Opa. Película. Una de mis favoritas. Que tiene que ver con viajes en el tiempo. Exacto. O sea que tú. Sí, verdad. Todo cierra. Todo termina cerrando. Es redondo. Es cíclico. Esto es redondo y cíclico. Bueno, pues nos quedamos con ese Time and Time Again. Superman, ¿de quién eran los artistas? Dan Jurgens, Roger Stern y Sherry Ordway. Perfecto. Pues. ¿Ya estamos los cuatro? Estamos los cuatro, ¿no? Ya estamos. La música. Una musiquita y nos vamos. DJ, ¿qué hacemos? Y bueno, en 1960, uno de esos grupos pop que sacan dos o tres simples nomás, que se llamaba The Hollywood Argyles, saca en 1960 un tema que se llama Alley Hoops. Opa, tesoro. Está. Si encuentro esto, te compraste el mate. Ya tengo la canción. Cerramos con una canción de Alley Hoop que me parece que es acorde al programa de hoy. Perfecto, pues lo dejamos sonar. Nos vemos en 15 días. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego. There's a man in the funny papers we all know. He lives way back a long time ago. He don't eat nothing but a bear cat stew. Well, this cat's name is Alley-Oo. He got a chauffeur that's a genuine dinosaur. And he can knuckle your head before you count too far. He got a big ugly club and a head full of howl. Like great big lions and grizzly bears. He's the toughest man that is alive. Wearing clothes from a wildcat's hide. He's the king of the jungle jive. Look at that caveman go. He rides through the jungle tearing limbs off of trees. Knocking great big monsters dead on their knees. The cats don't bug him cause they know better. Cause he's a mean motor scooter and a bad go-getter. He's the toughest man there is alive. Wears clothes from a wildcat's hide. He's the king of the jungle jive. Look at that caveman go. There he goes. Look at that caveman go. He sure is hip, ain't he? Like what's happening? He's too much. Right, daddy, right. Hi-yo, dinosaur. Right, daddy, right. Get 'em, man. Like Hipsville. You know. Ooh, wow.